Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Empecé en mute, empezamos bien. Bienvenidos a nuestro primer Trailer Watch Party. Vamos a intentar hacer esto cada temporada. Aquí vino Sansa a darles la bienvenida. Básicamente vamos a ver los trailers de lo que se va a estrenar en este otoño 2021. Entonces, sin más dilación, empezamos de una vez. Aquí va el intro. Y como les decía, pues es nuestra introducción a la nueva temporada de otoño que oficialmente empieza en octubre, es decir, a mediados de esta semana. Pero nosotros vamos a tratar de darles el roundview más completo de lo que va a estrenarse y de lo que incluso ya se estrenó, que pudiera considerarse verano, pero que el largo de la serie va a estar durante otoño. Entonces, bueno, sin más dilación, voy presentándole a mis compañeros. Primeramente desde Durán, York. Empecé en mute yo también, Ah, así pasa. quise hacerte tributo. Mucho gusto, Rafa. Entusiasmados por ver cuántos isekais habrán esta temporada. No Quiero tanto, ver te qué. sorprendería. Vamos a hablar de eso después. ¡Ah! ¡Qué decepción! Yo estaba haciendo ya mi quiniela para ver si eran más de 15, pero vamos a ver qué pasa. Y a ver con qué nos sorprenden esta temporada. Ojalá haya muchas cosas buenas, pero listos Exactamente. ya. Desde Chihuahua. Hola a todos, aquí Natalia. Y Hola, pues, Nat. hola. Con muchas ganas de nos trae este otoño, la temporada más bonita del año. Para mí. Oh, pues sí, es bastante romántica. Y último, pero no por eso menos importante, el rebelde, la oveja negra de la covacha anime, por eso lo queremos tanto. ¿Qué hay? Estoy totalmente de acuerdo con Natalia respecto a que el otoño es la temporada más bonita del año. Vamos a ver qué trae. Me di cuenta que ya hasta vi el primer episodio de una muy chiquita que ya viene en la lista. Me salió y fue como, ¿qué es esto? Y luego fue de, esto se considera ecchi. No es ecchi como el dormitorio de las diosas, ¿no? El primer capítulo está muy más tranqui, pero ya es de, esto ya he venido. Y luego vi que ya estaba en la lista y dije, cool. Pero bueno, pues vamos a ver qué trae el otoño, qué serie buena no voy a ver, quién va a reemplazar a Bokutachi y a Yajirama en mi corazón. Pues sí, les explico la dinámica de esto para que entremos directo al grano. Tenemos una lista de unos 45, 46 animes que o se van a estrenar esta temporada o el grueso de ellos va a ser transmitido durante octubre, noviembre, diciembre, que es lo que corresponde a otoño. Y la idea es que al final demos una lista más o menos del top 3 de aquellos que nos interesan. Y también puede ser alguno que definitivamente puede que ni le demos la oportunidad, o el que me pareció más, que vamos a ver de todo. Aquí sí, inclusive cosas que probablemente no volvamos ni a mencionar, pero definitivamente van a estar en el mix. Antes de eso, también pues muestro algunos de los comentarios que tenemos. Primero, agradecer a la señora Mauri Sánchez, que se convirtió en miembro en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a Mauri, porque eso nos ayuda bastante. El señor Félix Farsar, que nos dice: buenas noches, mis queridos tomodachis. Les agradezco por una hermosa temporada de verano. Ha sido un viaje increíble, lleno de aprendizaje de emociones. Tienen todo mi cariño. Muchísimas gracias, Félix. Eres muy gentil. Domo arigato. Don Maricosto. Natalia, que también gracias por estar al pie del cañón, le agradecía a Don Félix. Spider Games, que nos dice: buenas noches, espero que saquen el trailer de una caricatura que se llama Renny, que es de un niño que baila y canta con unos perritos. Ah, eso se había estrenado en 68. Señor Antonio Swan, que aún no supera el final de Kobayashi. Ay, eso dejó a todo el mundo bastante triste, al menos lo que estamos viendo Kobayashi. Saludos, Nat, muchísimas gracias. Dice, a ver. Estamos simultáneamente, por cierto, tanto en Facebook, YouTube como en Twitch. Según esto, estamos en vivo en Facebook, pero no sé si nos están viendo en este momento. Si no, pues se cayó y ya volverá. Si no, mientras tanto, mientras estemos en la transmisión, pues yo vuelvo a meter los datos para ver si salimos por Facebook. Como vamos a estar viendo trailers, es probable que el algoritmo decida que no somos dignos de la transmisión en vivo, y nos tumben. Si eso llegara a pasar, sencillamente, pues muy probablemente en Facebook, que de hecho no estamos, por eso me preocupo un poco, pero bueno, ahorita vemos, en Facebook y en Twitch no son tan recelosos con el tema de los trailers. Entonces, pues migren allí si nos están viendo a través de YouTube, ¿ok? Bueno, ahorita checo lo de la conexión a Facebook, pero vamos empezando de una vez. tengo la lista, los primeros, creo que como 10 o 12 los va a presentar Natalia, eso no lo conversamos antes de entrar, pero va a ser así. Ok. Y luego vamos moviéndonos al resto de la mesa para que me ayuden con ello. Entonces, el primero que tenemos en la lista es The Hake Story. Entonces, coméntanos más o menos de qué va ese, Natalia, antes de que veamos el tráiler súper rápido. Muy bien. Este lo he visto que lo han nombrado mucho en Twitter, como que trae mucho hype, porque pues son el estudio de Crybaby, Keep Your Hands Off a Soken. Uh-huh. Al parecer nos muestra la guerra desde la perspectiva de una chica que además es ciega y puede ver el futuro. Entonces, conoce a una familia muy importante, una poderosísima familia, los Taira, y dice una profecía que va a cambiar el destino del clan. Entonces, yo creo que sobre todo porque les comentaba, trae el hype por el estudio y la dirección que son la gente de Silent, está por Funimation, vamos a ver. Vamos a ver, de hecho ya se estrenaron un par de episodios, entonces vamos a ver el trailer de Heike Monogatari. Me gusta la musiquita así japonesita. Thank you. Viva. Omae no sono me ni wa nani ga mieru? Kono heike no ichimon de nai mono nazo hito ni arazu. Koroseta. Omoshiro karu? Sai wo furu no desu. Heike wa dou naru ka no? Taira no tōryou wa Shigemori. Omae ni makaseru. Anata, onna no ko desho? Sonata, mieru no ka? Igual es de esos animes muy fluidos, ¿no? O sea, la animación fluidita. La animación está bonita, está diferente. Muy bonito el estilo de animación que se ve. Y parece que se congeló la imagen, así que... Ah, casi... Ah, no, sí, se congeló. No sé de qué va, la verdad, tengo que verla y darle sus 3 capítulos. Pues sí. Pero se ve que va a estar dramático, ¿eh? Se ve que sí, va a tener su carguita emocional por ahí. Pues sí. Un drama. Que es Betrothed. Prometida o algo así. Muy bien, ese va a estar por Funimation, ya se estrenó. Entonces, de hecho, se ve así como todo artsy. Probablemente sea la serie que vamos a estar invitando a todo el mundo a que vea y no, nadie nos va a pelar. Porque estaba viendo que la directora, o sea, como decía Natalia ahorita, es la misma de Silent Boys y hay otro par de programas. Sí, o sea... que entiendo que por mucho tiempo estuvo trabajando en Kioto y se está mudando a Cienzaro. Cienzaro es, de hecho, una de las que estuvo en Star Wars Vision. Sí, sí, justo eso es lo que iba a decir. Esa es la de Arakiri, aquí es la el último, porque se parece un poco al estilo del último, que a pesar de que Félix Farsán no amó, yo sí lo amé bastante, fue de mis favoritos de Visions, entonces me trajo como esa, y es como de, que esto acabe menos mal. Pues sí, a ver qué tal. Muy bien, vamos ya con el siguiente. Natalia, por favor. Muy bien, aquí es un tipo mecha, estamos Megaton Q Musashi, y hablan de un mundo en donde un poblado vive una vida ordinaria, pero no saben que esa paz y esa vida tan normal que viven realmente es falsa, porque no saben que la tierra ha sido destruida. Entonces, personas que viven en la completa ignorancia. Aquí en este mundo, el 99.9% de la raza ha sido aniquilada por una raza extraterrestre. Muy bien, ok, entonces, ok. Es el primer, de hecho, algo interesante que va a tener esta temporada es que vamos a tener un montón de meca. Algunos mechas. Que tenemos, no algunos, varios, ahorita lo van a ver, que tenemos ratos sin tener tantísimo mecha uno detrás del otro. Entonces vamos a ver qué tal Megaton Musashi, Megaton Mushi, ahí va el rey. Sí, a mí los mecha casi no me gusta, Pero qué interesante que regresen, qué buena onda que regrese el género de los mecha. Hace mucho que no veía algo con hype, como desde Darling in the Franxx, creo, y no estuvo buena realmente. Digo, ahorita con 86 también. Este sí, es medio Gundam. Dice Félix que como Matrix o Wall-E. La Matrix de los extraterrestres, pues sí, algo así. Mm-hmm. está demasiado profundo y ya me dormí, y es el trailer. Sí, está como que abusaron, ¿verdad? Sí. Es ese tipo de trailer. Adelante, adelante. No, que es ese tipo de trailers artísticos muy que no dice nada, y como no sé japonés y no sé muchas cosas, me quedo en la oscuridad completamente. Pues, ay, no sé, no me llamó la atención. Pero como aquí somos muy profesionales, a ver qué pasa. No, aquí la idea es decir que podemos ver. No sé si espero que los que están viendo la transmisión sí puedan ver el video. Creo que se está trabando un poquito. Entonces, si tienen problemas, avísenos. Porque no sé de nuestro lado si nuestro ancho de banda es la que nos está aguantando. Pero bueno, está bien. Entonces vamos moviéndonos ya al tercero. El siguiente. Dime ahí, señorita Natalia. Sí, aquí tenemos a la segunda temporada de Yashahime Princess Half Demon. Que, bueno, en japonés, Handi. Yashahime. Ninoshu, que es el Boruto de Exacto. Es el Boruto de Inuyasha, el estudio Sunrise, que es el mismo de Cabo en Vivo, iba a estar por Crunchyroll a partir del 2 de octubre. Yo no vi la primera temporada, fueron 26 episodios, de hecho no he visto Inuyasha completa, pero bueno, se va a estrenar, y como para que no digan que no lo tenemos, y recuerdo hay una covacha que le encanta Inuyasha, que es Elizabeth Ugalde. Espero, si no está viendo esto, pues que aunque sea, vimos que sí mostramos el tráiler de el Boruto de Inuyasha. Entonces, a mí me encantaba también Inuyasha, pero bueno. Odio Inuyasha, y sí me aventé la primera temporada de Yashahime, y sí me gustó, por alguna razón. ¡Yokai! ¡Oh, de qué te parece! ¡Yokai! Yo lloraba cuando muere la que estaba enamorada de del hermano. ¿Eh? ¿Spoiler? ¿Muere? No, de Inuyasha. No sabía. Ya, 30 años después, ya no cuenta. Mientras Álvaro Chimaru todo está bien. Ah, no, ese es el de Naruto, ¿verdad? Ya, vamos a ver con cuánta gente se enfada con eso. Bueno, aquí la de rojo es hija de Inuyasha y Kagome. Y las otras dos son hijas de... Sechomaru. ¿Cómo? Sechomaru. Es que nosotros sí vimos Inuyasha un poquito. No, pero sí. qué bueno tenerlos a los dos en la mesa, porque no tengo ni idea de qué están hablando. Yo puro veo algo. Estaba entretenida la primera temporada, se me hizo entretenida, pero era como para dominguear realmente. No soy muy fan. A ver. ヤシャ姫の本当の使命と。ヤシャ。ヤシャ。全ての謎が今明かされる。来るぞ。相当な。総理派。テレビアニメ戦国おとぎ増し汎用のヤシャ姫。どうか子供たちが無事でありますよ。あれし。 Yo veo mucho el poder de la amistad y el poder de la familia, pero está bonito. Voy un poquito lento porque si mi ancho de banda así no es como que ya está a su tope, así que ténganme paciencia. Tenemos varios comentarios. Juanito Méndez nos saluda. Dice Spider-Game que parecía la princesa de los mil años. Juanito Méndez pregunta, ¿y el menudo? Ok. ¿Qué le digo? Dice por detrás de Olivas, díganme el precio y cuándo paso por él. Aquí ya están haciendo negocios en el con los comentarios. Perfecto, pero que nos traigan a todos. ¿Sí? Pues sí. Muy bien, de verdad que no creo que me monte en el tren de Inuyasha. Aparece que cuando muestro los videos, se resetea el audio. Entonces, déjame pensar, le voy a bajar volumen cuando empiece, pero creo que voy con un poquito de delay. Pero vamos ya moviéndonos al cuarto, que en esta vez va a ser una producción por High Dive. No sé si alguno de ustedes ha seguido Yuki Yuna. Adelante, Nat. Yo no, sí, veo que Yuki Yuna, Wayusha de Aru, no sé qué, es de chicas mágicas. Ajá. Al parecer en esta es una segunda temporada por la descripción, yo nunca vi la otra, ya resolvieron todos sus problemas. Ya en esta nueva, pues una nueva aventura, de hecho, la verdad, muy, muy tipo de la que está en Netflix, se me figura, de la brujita. ¿Saben cuál? Okay. Bueno, una que está en Netflix también, un anime de brujitas. Entonces, pues, a ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, tengo ni idea, pero vamos viéndolo mientras tanto. Burn the Witch. Burn the Witch, yo creo. No. Okay. Tateo, bajar el volumen. Se llama Little Witch Academia, la que está en Netflix. Y así, tipo así. Son... Pero esta creo que es un poquito más seria. Y además, el hecho de que salga en High Dive debe ser medio hecho. Ojalá no, se ve muy infantil para ser hecho. Sí, ay, amigo. No. Yo sé que el mundo es un lugar grande, pero ojalá no. Y pervertido. No se ve. Sí. Bueno, esa carita de Songa, quién sabe. Descubriremos si es Echi o no el 1 de octubre. Exacto. Espero que no, también espero que no lo sea. Ya lo noté en el calendario, por si acaso. O sea, para investigarlo. En High Dive se lo va a hacer. Muy bien. Y otra continuación que estoy seguro ninguno de nosotros vio, bueno, no tengo ni idea. El Restaurant to Another World. Sí, yo no lo vi. Isekai Shoku 2, y es de un restaurante aquí en la Tierra, por lo que entendí de la descripción, pero que los fines de semana abren sus puertas, o sea, cierran las puertas a este mundo y se abren a diferentes mundos paralelos y llegan a comer diferentes razas y culturas. Al parecer son Slice of Life, le gustaba mucho, no sé. Me aviento, ¿cómo dices cuando ves muchos capítulos? Dice que no puede hablar. Binge o algo así. No sé. De la primera temporada. Muy bien, ¿por qué se me Sorry, el volumen se resetea. Es que sí me llama la atención. Sí, es un isekai. Pero un isekai. Pero sigues estando aquí en la Tierra, ¿no? Es como un isekai inverso. También está de moda ya. Nunca lo dejan, no lo sueltan. Isekai. Está bien alegre la cancioncita. Si te gustó la del farmacéuta, fácil te gusta eso. No. Esto se puede pensar. Este no tiene trama. Esto no tiene trama y el farmacéutico es una historia de crecimiento. Esto no sé qué sea. Yo entiendo eso, pero a lo mejor es como el consuelo que uno puede tener. O sea, yo sin esto un consuelo ahora que no tengo Bokutachi no Remake. Es lo que estoy esperando aquí, que algo me consuele. A ver, ahorita que algo llene ese hueco que quedó en el corazón. No creo que sea el resto. Pero no creo que sea eso. Claramente no. Aunque tiene una segunda temporada, algo debe tener, ¿no? Pero bueno. Influencias, ha de tener influencias. Dice Spider Games que hace 2 años veía el comercial en Crunchyroll, apenas la segunda temporada. Félix Fasal, eso es sierra de comida en la covacha, puede ser. Quesadillas con queso en Another World, sí. O sea, cuando la gente va a Ciudad de México y pide una quesadilla y tiene que acentuar que es con queso, se siente como un isekai. Muy bien. Y yo aquí ya metiéndome con la gente de Ciudad de México. El siguiente en la lista, si es que consigo dónde están los controles, como veo, estoy haciendo muchas cosas a la vez y no soy tan bueno. Mieruko-chan. Adelante. Mieruko-chan, al parecer, es una estudiante que es ordinaria, pero su vida cambia drásticamente cuando empieza a ver monstruos. Así que todos están platicando y de repente ella ve un monstruo ahí atrás. O sea, tiene esquizofrenia la chica. Entonces, al parecer, tiene que hacer de cuenta que no hay nada, que no ve nada, para no ponerse a ella y a su mejor amiga en peligro. Entonces, dice que es una se funde entre comedia y horror. No sé, está un monstruo muy feo. Vamos a ver qué tal está en el mismo estudio de Higurashi. ¿Por qué las hermanas de Ichigo? ¿Quién es Ichigo? Ichigo no es el de Bleach. No es... Ichigo, el de Bleach, se me hace. Sí, ¿verdad? ¿Y tiene hermanas? No me acuerdo. ¿De qué están hablando? Pero se ve bueno, ¿eh? Se ve, bueno, al menos la animación me está gustando. Sí. Sí, es el de Bleach. O sea, que es horror, comedia. Comedia y... Six Sense con Echi. Con fanservice. Suena... ¿Qué más quiere? Suena interesante. Y sin todo el background de Higurashi, es un buen modo de entrar. Ay, no, qué gacho. Imagínate estar en la parada de camión así ya bien noche. De por sí, te estás asustada con la gente del mundo real. Eso estuvo genial, no sé si lo vieron, lo de anuncio de choque. Anuncio de horror, de choque. Dos, uno. ¿En serio? Va a estar de botanota entonces, ¿no? Ah, qué poquito. Interesante, poquito, pero, sí, sí, pero interesante. Yo creo que sí voy a intentar ver un par de esos. Suena esa mezcla de horror-comedia. Ah, ok. Me dice Spider Games que tenía dos hermanas que también veían cosas. Ichigo. Yo y Ichigo lo dejé en la Bleach en la segunda temporada. Creo que Bleach vi dos episodios y dije, no es para mí, no es para mí. Y no pude. Vamos al siguiente porque si no Spider Games nos lleva a su warm home de cosas prehistóricas. Voy a dejar mis comentarios de este anime hasta el final porque, a ver, ustedes qué piensan. Muteking de Dancing Hero. Se ubica en San Francisco como en la época de los 80s. Es pelea de extraterrestres, baile, música pop, o sea, ciencia ficción. O sea, no explica nada en la sinopsis, no sé qué pensar. Y están horribles los monitos, a ver ustedes qué piensan. Al menos del póster no se ve antojable, se ve retro, pero habrá que ver el trailer. Vamos a ver el trailer, esa es la idea. Vamos a ver. Pues. Entonces, Mute King, The Dancing Hero, ahí va. Ajá. Mucho color, digo, entiendo lo que intenta, pero creo que deberían haber muteado el color para que tuviera un feeling más retro. Pues no. Hasta el stream se opone a que lo veamos. Creo ya que ya cuando un poder de más arriba impide verlo es por algo. Yo soy muy creyente nosotros de esas cosas. Exacto. Aunque la musiquita estaba bien agradable. Yo creo que en lugar de verlo, sí estaba en lugar de verlo voy a buscar el soundtrack en YouTube. ¿Quién sabe si es mi ancho de banda que no. Hablando de soundtracks que perdimos y por mi culpa, porque yo no lo voté, el soundtrack de la cosa ecchi de la temporada pasada, el opening tenía material para ganar algo. No la serie. Pero el opening tenía su encanto. ¿Cuál? ¿The Mother of the Goddess? Ajá, exacto, el opening tenía su encanto. Porque ya, sí lo terminé de ver porque ya no tenía nada que ver, entonces el opening tenía su encanto. La terminé de ver. Tenías un chorro que ver. O sea, tenías un chorro. No, pero sí hay algo que tenemos que... comentar. Dice Spider-Game que a mi hijo le gustó la música y se puso a bailar. Vamos a darle una oportunidad porque yo creo que sí tiene como ese feeling medio extraño lo de Mute King de los jueguitos esos de baile. Okay. Pero sí quiero hablar de la serie Echi porque creo que va a pasar algo interesante esta temporada respecto a eso. Pero vamos ahorita con una que yo de hecho me perdí, la temporada de primavera. Ajá. Y Rafa sí la vio, que es 86. ¡Qué joyita! Y tenemos el segundo core y no mames, en serio, o sea, tiene toda la razón Rafa cuando dice que es una joya. Sí, es una de las mejores series de primavera. Es que primavera fue una temporada brutal. Hubo demasiado para ver, hubo realmente muchas cosas de mucho nivel. Pepe B.I. o Pepe Sexto, no sé si es el sexto en su familia, nos saluda, ¿cómo estás Pepe? Y Félix Farsar nos manda un par de saludos, pero sí, o sea, no es Mute King como dice allí, perdón. 86, el segundo core, de verdad que muy muy emocionado, acabo de hacer precisamente binge de la primera temporada y de verdad se los recomiendo, vayan, véanlo, o sea, es una verdadera joya. Entonces, no, la verdad sí. Es que es muy, muy buena, ¿eh? Realmente todo lo que es la parte de la guerra, la parte emocional que el personaje está atravesando a través de, bueno, de cómo se van dando los episodios, y el final también, no, yo no sabía que se estrenaba ya este día 3, ya... Pues sí, ya está marcado, el 3 de octubre por considerar, vamos a ver el trailer. Vamos. Durante las peleas y en las partes emocionales, y es así como que, ay Diosito, ¿dónde compro esto? Es muy buena la serie, la verdad. Pero qué bueno que saliera la segunda temporada tan rápido, me da gusto, la verdad. Bueno, el segundo cur. Otra que saldrá muy rápido la segunda temporada es cómo un héroe realista reconstruyó el reino, que solo se espera un curi y regresa en enero. Híjole. Ah, caray. Ya hola, se nos fue. Ya se nos fue Bernardo. Bernardo decidió que no va a tolerar okay. Mi este. Ahora que no está, podemos aprovechar. Es el momento para hablar de lo que nunca hemos podido. Pero Bernardo sí le gustó. Antes de que regrese. Ah. Sí le gustó esa, ¿no? Ah, sí le gustó. La del héroe. Ah. Yo quería aprovechar que no estaba para hablar maravillas de esa serie. Es que tú puedes hablar maravillas de lo que tú quieras, lo que pasa es que mi respuesta. No sé si vieron algo, esto se trancó todo. Sí, creo que estoy a los límites de mi capacidad de mi Wi-Fi. Pero a pesar de que solo se escuchó, trae potencial solo con lo que se escuchó. En verdad, qué bonita, bonito soundtrack. Nos manda saludos Turgon Gamer por YouTube. Hola, Turgon. Hola, Turgon. Vamos saludos, de nuevo otra vez entonces con 86 a ver si el siguiente intento funciona. Ahí voy. Ahora sí. Sorry, en algunos casos solamente conseguí los subs en inglés, me pareció mejor que nada. Don't worry. El problema de este tráiler es que si no ves la primera temporada, no se tiene ni idea de qué está pasando. Pero viéndola, híjole, sí no, dice poquito. La idea es regalarles poco, pero tiene un feel de Gundam, pero bien hecho. ¡Qué fuerte! Gundam tiene grandes momentos. No, Gundam tiene grandes momentos, tiene grandes series. Gundam, creo que uno que se llama Bloody Childs o algo por el estilo. Creo que va por allí la cosa. Bueno, a mí me gusta más pensar que es un diseño de Zero Two que está en una trama que igual vale más la pena. Sí, porque Zero Two como personaje, no, eso de Darling cada 10 segundos no estaba padre. Y Lena, que es la protagonista de Cabello Plateado, no, es una macha, de verdad, no, la verdad es que sí, mi respeto. Vendámoslo así, es como para todos los que waifeaban a Zero Two, aquí hay ella no es nadie. Más. Muy bien, la siguiente, y me disculpo porque estoy tratando aquí de compartir mi pantalla, pero creo que mi problema es ese, que estoy compartiendo la presentación al mismo tiempo que los videos y como que no puedo, entonces... Mejor, si quieres yo veo... Ok. Si alguno de ustedes puede compartir la presentación, ¿alguno de ustedes puede? Yo la tengo aquí abierta, pero no sé. Dale a ver si puedes allí en compartir ventana. Vamos a intentar eso. Aquí estamos en vivo, amigos, sorry. A pesar de que soy oficinista, mis habilidades con la computadora son muy pobres. Entonces, yo haré como que tengo error con el micrófono y no. A ver, compartir. Dale en compartir ventana. Oh, my God. Ventana de Chrome. Lo genial es que estas cosas demuestran que estamos en vivo, que es un programa... Maravilloso, maravilloso. Los mensajes que nos mandan serán leídos. Compartir pensamientos. Están viendo la... Okay. Sí, lo logré. Compartir, pero... ¿Quién quiere compartir? ¿Nada o Jorge? Porque los dos pudieron. Ah, ok. Pues no sé, yo, si quieren yo y ya para... Ok, entonces voy a... No desviar los recursos de Nat. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, la verdad que ahí se ve todo, pero bueno. Si quieres lo pones en modo presentación, Jorge, donde dice presentar arriba en la pestaña superior. Deberíamos derecha. Hacer programa, aparte donde de dice anime. presentar, arriba tienes. Anime, bueno, anime y computación, ¿eh? Yo estaría a favor de eso, que me enseñaran de nuevos programas y me enseñen a presentar nada complicado. Excel. Muy bien, entonces estamos con Tesla Note, vamos moviéndonos, esto es de el estudio Gambit. hecho, el primer trabajo de este estudio y es la primera que vamos a ver con CGI. Esta creo que es una de las que, de hecho, no vamos a ver, pero vamos a compartir aquí el trailer para que lo veamos. Muy bien, vamos con Tesla Note. Muy bien, Tesla Note. Ninjas. Y un trailer ruidoso. Entró con perdón. Todo, ¿eh? Ay, no, es que sí me da. Parece juego de PlayStation 2, pero juego pirata. No, como 3, pero primera generación. Híjole, no, sí se pasa. Horrible. No puedo, o sea, ya eso me mata. Ya. No, pues, si Bernardo odiaba al duquesito, no quiero saber qué está pasando por su mente ahorita, o sea, si mi duquesito hermoso no... Yo creo que por darnos la contraria, le va a decir que sí le gustó, por darnos la contraria. No, es una porquería, esa está en el top 3 de las que no vamos a ver. No leímos el preview de esto, pero básicamente una operación secreta para salvar al mundo. Vamos a ver. Ya les dije, adelante, ninjas, ninjas, espías y Nicolás Tesla. Necesitamos ay, Dios. Con eso basta y sobra. Ok, ok. Sí. Bueno, pues. Jorge, la siguiente. El siguiente. Mi corazón, bueno, no voy a decir, no me voy a poner. Adelante, adelante, adelante, adelante. Adelante, Nata, adelante, que esta es la última. The tuya. Night Beyond the Three-Cornered Window. Aquí es uno muy parecido al que habíamos visto de ver cosas. Mikado es empleado de una librería y también tiene la capacidad de ver extrañas. Y toda la vida ha pretendido que no las puede ver. Entonces, de repente se topa con un exorcista y le ayuda a terminar un trabajo de exorcismo y se da cuenta que sí. Fer. Es lo que tenía en la descripción. Ayudándole a exorcizar. Entonces, pues a ver. Suena fuerte. Y se unen a empezar a exorcizar. De hecho, entre los géneros que tiene esta es Boy Love, que no sé por qué no está allí. Sí, está Shonen Ai, que es acá más ligerito. Entonces, para, ¿cómo que se llama? Las Fuyoshi. Para las Fuyoshi, para que lo disfruten. Muy bien. Porque de hecho, el estudio que maneja este tiene la de Dive y tiene la de Grand Blue, que también son, tienen pedacitos ¿tienen ahí su toque de. Su toque ya, pues, de. Alguien que a lo mejor todavía no se está viendo, quería algo de Boy Love, pues ahí tiene su Boy Love. Ahí está. Con misterio, además. Con misterio. Es un agregado que seguro le encantará. Y sabes que está padre que sea Shonen Ai porque son más discretos. Ya cuando se pone muy hardcore era la cosa y ya. Cuando ya sea hoy. ¿Para qué disimular? No, sí. Tienen voces padres. Sagaste hoshi. Joshu ga hoshi. Ore.関係ないよね。呪い。日浦エリカ。変な話だけど、自分の素性を明かして呪うなんて。自分は言われてやってるだけですので。君がいてくれないと困る。ちょっと抜けて。大丈夫。ゆっくりやるから。大丈夫。君本当すごいですよ。 Pues no sé, ¿qué está pasando? Un señor BBT. Señor BBT, misteriosamente. Pues sí, no sé si soy yo o es la transmisión, pero se está cortando bastante el video. Espero pero con las voces nos ayuda. Espero que con las voces lo estén cachando. Y hay Boy Love, que de nuevo, ese es un punto de venta. Pues sí, hay un Boy Love tipo I, que digamos es más softcore, entonces espero que... Y con misterio, Exactamente. Entonces, sorry about that. Hay una ventana de tres esquinas, eso es importante, hay una ventana de tres esquinas. Vele con trama, ¿sabes? Pues sí. Adelante, ahora el siguiente. De Lechi de las diosas que no tenía pero nada de trama, aquí hay trama. Aquí hay trama. Se agradece, se agradece. Aquí hay una de vampiros, chicos. The Vampire Dies in No Time. Habla de alguien, de un cazador de vampiros que va a ir a cazar a un vampiro a su castillo, pero se da cuenta que es un cobarde, pues que no sirve de nada. De hecho, según la descripción, es un vampiro que sí se muere, se hace ceniza y al parecer pues renace. Iban a salvar a dos niños, pero los niños están viviendo de lo más feliz ahí. Grito, se ve que es comedia. Es Madhouse. Es Madhouse. Es de Hunter x Hunter. Paprikas. Exactamente. Sonny Boy, pues, quizá. Intentemos que aquí siquiera transmitir bien mi conexión, si no, pues lo lamento. The Vampire Dies in No Time va a estar por Funimation 4 de octubre. Ya tienen las fechas por si acaso nos olvida mencionarlas. Ahí va. Y mira, de Madhouse, qué buena onda. A ver qué trae. Hay algo retro en el diseño de este vampiro. El animador. Ah, sí. Hay Tibun, ¿o qué? El vampiro más débil de la historia. Ajá. Tadaima. ¡Sí! El crucifijo en el montón de ceniza me gustó. Otanu Shoten no Fukuma desu ga. Ganso con dientes siempre da risa. Como juegan con las cenizas es lo mejor. Se ve divertida. Se ve divertida y lo pudimos ver, que ya es bastante. Eso también estuvo divertido. Dice Pepe que se ve cool la del vampiro. Sí. Que preguntas algo que si aquí se ven de menudo. No sé de qué están hablando. Muy bien. Es que, uno tiene que prestar atención al multiverso covacho porque ya están trayendo siguiente referencias la, siguiente de otro la lista, programa, estimado. Pero ya no sé qué programa es este. No, ya imagínate. O sea que si hay un multiverso covacho, si hay programas que se unen entre sí, eso estaría interesante. Pues digo, yo estuve en The Visions y en The What If, y entonces había una línea entre ellos, pero pues no me aviento los otros, entonces no sé, por ejemplo, eso de que hay una guerra de comida covacha, me doy una idea de por qué hay una guerra de comida covacha. No, yo creo que se están refiriendo al trainer como tal. El siguiente de la lista, estimado, porque son 40 y pico, sí. Si nos ponemos a hablar mucho... Vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. Híjole, la descripción, la sinopsis está súper larga. Súper larga, sí. Entonces vamos muy puntual allí. Se llama Tsuki to Laika no Dunoferato. Básicamente es de vampiros y según entiendo es una vampirita que va a ir al espacio. Va a ser la primera en la carrera espacial. No, es una pelea entre dos repúblicas. Una república humana y una de los vampiros. Y es como una guerra fría entre esas dos potencias y pues ya. Exactamente, iba a generar en una carrera espacial y la Laika va a ser una vampirita. Ajá. Qué loco. Entonces, supuestamente va de eso. Vamos a ver qué tal esta uno tiene por dónde se va a streamear. Entonces, vamos a ver el trailer de Tsuki to Laika. Kono hoshi o dete tsuki ni iku. Sore ga watashi no yume dakara. Ay, se me hizo bien linda. Ay, lo conseguí en español, menos mal. ¡Ah! Te parece elfo con esa oreja. Hola, Hera. Hola, Hera. Pues el dibujo de ella está muy bonito. El diseño está bastante lindo. El problema es que tampoco no se menciona tanto, pero a ver, con la descripción suena interesante. Yo confío en los trailers que literal lo cortó un becario y agarró cuatro pedazos random de gente, inclusive así hablando y que no ponen el audio. Ay. Sí, no, como que no quieren decirte mucho, pero no sé si porque sea mala o porque sea una obra de arte. Entonces, bueno. Vamos a movernos, esta es la vuelta de algo que creo que no se había estrenado oficialmente en Latinoamérica, Mushoku Tensei, Creo que ya con esto llegamos al número, no sé en qué slide vamos, Jorge. 13. Entonces ya es turno de Rafa, para que van a atacar tranquila. Yo hasta el 15. Ah, bueno, adelante pues. ¿Quién soy yo para silenciarte, por favor? Adelante. No, pues como decías, es la segunda parte de esta serie que yo no vi, yo nunca la había escuchado. Mushoku Tensei es muy buena, sí. Realmente es, está muy Unisekai padre. Es una joyita de la animación. Joyita es de este chavo que reencarna y va creciendo junto con que adquiere habilidades mágicas. Muy, muy bueno. Tiene sus partes profundas, tiene su comedia. El güey es un pervertido en el cuerpo de un niño chiquito, que afortunadamente no lo hacen tan relevante eso, pero sí hay un par de episodios donde lo deja ver. Muy interesante y qué bueno que vaya a salir tan pronto, ¿eh? Me da mucho gusto que bastante entusiasmado porque la estrenaron en Funimation y no se había podido ver cuando se estrenó la primera temporada. De verdad que le recomiendo mucho que se pongan al día con Mushoku Tensei. Sí. Y esto básicamente continúa y estoy súper entusiasmado. De hecho, creo que es yo creería que es el mejor isekai ever. Pero ahí vamos con el trailer. Okay. Híjole, después del de la farmacia es difícil. Y la primera temporada, ¿dónde está? Funimation. ¿También? Sí. Te la recomiendo muchísimo. Sí. De hecho, creo que es la novela ligera la que más se vende, o uno de los bestsellers actuales. Ludeus. No, sí, emocionado. Qué maravilla. La verdad que sí, o sea, créeme, Natalia, la vas a empezar a ver y no vas a parar. Me va a pasar como el slime. Peor, este es mejor que slime. Y por mucho. Okay. El detalle es que no es comedia. Esta sí, bueno, tiene un par de chistecitos, pero no es comedia, definitivamente. Jorge, por favor, ve la primera temporada de Mushoku Tensei, no quiero excusas. Okay. Y la de 86, la de 86 también. Y la de 86 verla. También, esas son las dos que le vamos a encomendar a Jorge. Vale. Estrena el 3 de octubre la segunda temporada, están las dos en Funimation. Si necesitas acceso a Funimation, me avisas. Okay. Siguiente slide, don Jorge, por favor, para que nos mudamos. Más mechas. Oh. Más mechas, segundo mecha. Adelante. Se llama A Mime Warrior at the Borderline de Kyoka Senki, y habla de que los japoneses han perdido su soberanía, los están gobernando cuatro facciones mayores. No entiendo muy bien eso, como que es una línea frontal. Las líneas divisorias, ¿no? Que se manejan. Donde están pasando ahí entre guerra. Y hay un niño que ama mucho las máquinas y conoce una inteligencia artificial, que supongo que son esos monitos que están ahí flotando. Y se lanza en la batalla para volver a recuperar a Japón pilotando el Amai Kenbu. Y él mismo lo construyó. Le digo una cosa, de los mechas que se van a estrenar, este es uno de los que me llama más la atención porque, y voy a irlo mostrando, porque los mechas están animados en 2D. Algo medio raro, solamente no lo vemos. El trailer es malísimo, eso sí, sorry. La sinceridad es lo que agradece uno. Nos pregunta por la tita de cómo nos enteramos de tantas cosas. Soy una viejita, me siento perdida en el espacio. Pues nos enteramos para que tú no tengas que enterarte, por la tita, para eso está el programa. Por eso me van a correr de mi trabajo, porque mientras los demás hacen las cosas, pues yo me entero de esto. ¡Cállate, no! Gracias. Pues más que un tráiler es la infografía o. Sí, después tiene un poquito de acción. Le dije que el tráiler era malo. ¿Qué pasó? Hay que pensar lo que creo que lo que me llama más la atención de esto, porque es algo raro que veamos mechas animados en 2D. Usualmente hacen una combinación de CGI con el mecha que el 99% de las veces lo hacen fatal y no cuadra, sí. Pero así se ve genial, ¿eh? Se ve bastante como bien. Como resalta lo metálico, se ve muy padre eso. Estas son unas buenas imágenes de escenas de pelea. Y el equipo que está detrás de esto a mí me da esperanza. Básicamente es Bandai que está apoyándolo porque obviamente es para vender juguetes. Claro. Es el mismo equipo diseño mecánico, lo mismo de Gundam. O sea, Kyoka yo le tengo, entre los mechas que van esta temporada, es el que le tengo un poquito más de esperanza. Qué raro que vuelvan los mechas ahorita, así a medio año, pero no es queja, ¿verdad? Pero qué raro que se ponga. Final después de que terminó Evangelion, era el momento adecuado para que los mechas volvieran. Y los niños tristes, pero pues, híjole, no. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Siguiente. Y el último, pues, que les voy a platicar es uno de para señores, yo creo también. Sí, claro. Supongo ya se divirtieron los niños, es hora de que se de los señores. Sí. Apuesto, pobre, todos ¿por qué? Mis tazos, apuesto todos mis tazos a que es un seinen este Puraore Pride of Orange. Es sobre un grupo de un equipo de hockey de niñas que quieren ser las mejores de y todo. Y si ves el póster yo pensaría que era de Idols, pero son chicas jugando hockey. Yo también. Hockey. A lo mío sí, pensó sí. Totalmente. Vamos a ver. Dice Gerardo que por fin algo que lo representa. Vamos a ver. Así es, pero... Aquí quiero hacer un paréntesis para la gente que no conoce mucho de los géneros de anime. Estos animes de niñas así chiquitas que tienen un equipo que son bien inocentes, nada ecchi, están enfocados al público masculino de 40 años, 30 años. Aunque usted no sé qué decir a eso, no sé qué decir, perdón. Ya nos exhibiste. Yo no veo nada de eso, qué asco. Ya estoy guardando el nombre para después. Te siento agraviado. No, esto se pondría bien chido si las chicas entraran a putazos y sangraran. Como en un buen juego de hockey. Los Mighty Ducks en episodio anime, 9 o 10 va a pasar pero, eso. Pero bueno, puede ser. Los Mighty Ducks en anime, pero para Lolicon. Gerardo dice que pensé que me iba a representar. Sí, arrepiéntete, amigo. No hagas como nosotros que nos ponemos en vivo y en un stream a decirlo. Oye, sí, salen nuestras caras. Deberíamos tener filtros para cuando pase esto. Así como Jorge con la máscara de Batman, para que nadie sepa quién es. Pero a mí me llama mucho la atención que son animes muy inocentes. O sea, realmente no crean que es feo, bueno. Y ecchi, no, es para los señores que quieren llegar a ver algo bonito. No sabemos cuán inocente va a ser. Bueno, no, ellos se muy inocente. En su mente, no sé, pero ellos sí. El anime se ve inocente. Se ve inocente. Como que ligeramente deportivo, ¿verdad? No creo que se metan muy de lleno al juego como tal, sino la amistad y todo eso, pero se ve bonito. No, yo creo que un poco de ambas. Yo creo que la pista de hockey va a ser tan larga como los estadios de supercampeones. Ay, Dios, puede ser. Gerardo quiere que leamos en voz alta y busquemos su cara en internet y la pongamos a compartir la pantalla, que está de acuerdo que él quiere ver más sangre. Y después dice que si alguien ve mi comentario anterior, mi carrera política estaría destruida. Espero que no, Gerardo, pero ya lo dije para la posteridad. Es un espocón de chicas. Carrera política. En los últimos dos programas lo habría perdido todo. Todo. Así es. Es un espocón de chicas. Hace como unas tres temporadas tuvimos uno de chicas escaladoras. Siempre hay un deporte nuevo. Mientras más extraño que te puedan explicar las reglas, pues lo buscan. Vamos a ver qué tal. Si son chicas bonitas y si además entra a putazos como debería ser, pues tanto mejor. Como dice Pepe Sexto, parece Love Life deportivo. Así es. Lo que está pensando, me dan vibra queque. Y que me den vibra queque es lo mejor que yo puedo decir aquí. Muy bien, continuamos. ¿A quién le toca ahorita leer los reviews? Las previews. A Rafa, ¿sí puedes o te relevo? Pues no me tocaba ese, pero lo leo. Yo lo leo porque creo que tengo un par de comentarios respecto a ello. El primero es que creo que este es el anime con el título más largo que he leído en mi vida. Pero no sé. Okay. Yo sí, banished from the Heroes Party, I decided to live a quiet life in the countryside. Ahora en japonés. Shin no nakama yanai to yusha no party wo oidareseta. Oidarasareta no de Henkyo de Slow Life Surukoto Nishimashita. Salud. Ya, no vamos a mostrar el trailer porque nada más leyendo el puto título se fue todo el tiempo. No, bueno, estamos hablando de que era parte de un grupo de héroes y que está tratando de tener una vida tranquila en una botica, por lo tanto, tal vez Rafael esté interesado en este. Estoy leyendo vibras agradables de este. Y también me recuerda mucho a este sujeto de En Nombre del Viento, ¿no? Entonces, como En Nombre del Viento nunca va a terminar, pues podemos tener un anime que a lo mejor sí termina, ¿no? Lo bueno está en que no dice Isekai por ningún lado, que honestamente hay veces Isekai que no entiendo por qué son Isekai, este pareciera que es solamente de fantasía. Eso sí, nada más basado en el título que básicamente dice toda la trama, pues quién sabe, vamos a ver el trailer. Como que era un guerrero y lo sacaron, ¿no? Del es la idea, es la historia de farmacéutico, pero que literal nació se saltaron ahí. Se saltaron esa parte. No, el farmacéutico dicen que es un Isekai sin sentido, de hecho. Ah, el farmacéutico, sí, pero este... Este no, aquí no dice que sea un Isekai. Pero bueno, se ve muy pacífico. Bueno, eso se ve peligroso. Eso se ve muy peligroso. Ese borrego. Ese borrego satánico que está atrás me da miedo. Perdón que no estamos diciendo las plataformas. Esto va a salir por Funimation en el 6 de octubre. ¿Es la del farmacéutico? Es la del farmacéutico, pero más bonito. ¿De Seirei? O sea que se está poniendo de moda el género farmacias. Y el tipo es Kirito, o sea. Eso sí. Hay dos lunas y también tiene dos lunas la protagonista. Bien. Hay que verlo de negro a ver si es Kirito. Si no. Ay, por favor, es Kirito. Sí, sí tiene. Es Kirito, es el héroe del escudo, el héroe realista, no mames. No, el héroe realista tiene cabello negro. Es ah, y este es azul, pero míralo así y es negro. Es que es tan negro que se ve azul. Quiero creer que es como el Batusai, que dejó después de una vida de guerra y de matar gente, se fue haciendo amigo de todo mundo, solo que él tuvo una farmacia. Es lo único que puedo decir de esta serie y solo por eso la voy a ver. Es su retiro, ¿verdad? Su plan de retiro. Se retiró, dijo, estoy cansado de matar. Voy a hacer neomeprazol y antibióticos. Voy. Siguiente slide, don Jorge, por favor. Okay. Back Top Destiny. Wow, esto tiene pedigrín. Eso se ve increíble. Jorge, el trailer se ve increíble. ¿Qué tal la sinopsis? Qué gran póster en principio. Y bueno, tenemos un meteorito cae en el mundo, pero no mata a los dinosaurios, sino que lo cambia porque aparecen monstruos aterradores que empiezan a extenderse como los dinosaurios en Jurassic World Dominion. Y bueno, prohíben todo tipo de música porque no tiene sentido. perdón, sus risas me hacen reír un poco, perdón. Y algunas personas se resisten a mujeres jóvenes con música, ¿no? Entonces, para aquellos que odiaron el corto de Visions chulísimo de la Rhapsody de Tatooine, pues está buenísimo por ese. La misma onda del poder de la música y el amor. El tráiler de este se ve impresionante. La mezcla de Madhouse. Este mapa con Madhouse. Es animación de alto nivel. Ojalá la historia le haga valer. Pero se ve que las peleas van a estar brutales. Como John Wick, decía Mr. Max. Yo creo que por el farmacéutico, ¿no? No sé. Pero a ver que alguien. El mate. Ah, no tengo mate. Ya no tengo mate. Me encantan la animación, los dibujitos. Sí, está brutal. Y la música va a estar buenísima en este también. La verdad. Y afirma que van a sacar de esto, Dios mío. Dice Alucard Sarturs que derrotando a los monstruos con música. Sí, sí. Lo que está haciendo el reggaetón. No, iba a decir algo, perdona. Perreando, ¿qué? Ok. Okay. Honestamente, veo mucho hype con las dos casas estudio que tiene encima. Creo que sí se pinta para eso, pero yo aún no sé de qué se trata esto. No, realmente lo que puede terminar pasando es lo que pasó con el hype de la del temporada pasada, que había un par con mucho hype y al final. Sí, este me suena a la detective. Ay, no, muerta, no, no. Ojalá no. Me suena, pero bastante. Siguiente. En todo caso, la terminaré viendo. Ah, sí, pues sí. Igual que la detective. Exactamente, sí, a eso me refería. ¡Oh, qué bien! Podemos hablar largamente de Visions, ya le dediqué 3 programas de mi vida. Pero no es la idea, por favor, porque ¿por estamos en el programa de alguien, gracias. Visions son una serie de cortos de distintas casas, muy parecido a lo que vino a ser Animatrix en 2002, 2003, y Gotham Knight en 2008. Las casas, a pesar de que yo he mencionado aquí que sentía que no eran como las más pesadas, como por ejemplo el pedigrí que tiene tráiler anterior. Production allí, Saint Saru. Sí, sí, son bien había pesaditas. Un par, pero no está mapa, pues, todos los que yo quería, pero la verdad es que se rifaron inmensos. Ya están disponibles en Disney Plus y fuera de Twins no tienen pierde, ¿no? O sea, Twins es como. No, Twins también está bien chido. Twins es super mega trigger. Bueno, pero en fin. Fuera de eso. Vamos a ver el trailer. Vamos a ver el trailer. Long ago. Es que para los que no sepan, aquí se fusionaron el anime y Star Wars y está pasando algo aquí en la covacha muy interesante. Lo genial es el variado tipo de animación que manejan, porque por ejemplo los primeros 3 episodios, el de la katana, el de los gemelos y el de Rhapsody en Tatooine, son bien distintos entre sí. La animación buenísima en cada uno, a su estilo, ¿verdad? Hermosa. Pero es que ve eso. Yo nomás he visto los primeros dos y... Súper bien. You've been guided by the Force. Chulada. Since you were born. At last, the moment arrives. Un duelo, es buenísimo ese episodio también. It's the first time I've confronted such darkness. Véanlo en japonés, por favor. Ah, sí, eso sí. O sea, les va a salir de Paula en inglés. Sí, no lo vean en inglés, pero el latino es sí. Muy digno. La canción, por ejemplo, en latino está muy digna. No sabía que estaba en latino también, ahí sí me fui directo. Sí, yo no quiero ver algo digno, quiero ver cómo lo hicieron. Pero ese episodio, el de Tatooine, ver a Boba Fett en... De hecho, ese fue mi favorito. Animado fue lo mejor del mundo, en Chile fue lo mejor. Y el gemelo se... Al menos se atrevió algo distinto, los demás de verdad se fueron a lo que se iban a ir, honestamente. Sí. Creo que el que más se atrevió fue precisamente Colorido y lo hizo mucho el lugar. Y ese del noveno Jedi también fue brutal. Uf, ese también. Ese quiero ver. Es cuando octavo, el de la conejita. Cuando toda la fanaticada descubre que aparte de ser fan de Star Wars y del anime, es furro, ¿no? Es como la tripleta que dices, pues es que me gusta todo. Pues sí, exactamente lo somos. Por cierto, técnicamente esto podría decir que es verano porque se estrenó ahorita en septiembre, pero quería incluirlo... Que ya hay que pagarte $100 para el host del sitio, dice Vale García. Ok. Híjole. Es que Vale se suscribió. 5 meses. Pues a mí me salió que lo compartiera y lo compartí. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. También dice Félix que le gustó algunos comentarios de las cosas que le gustaron. Muy bien, vámonos al siguiente, pero sí vamos a tener un comentario sobre Star Wars Vision, pero sí me gustaría que lo trayéramos al tema anime, porque digamos que ya hubo una especial en la covacha donde se enfocaron bastante en todo el tema de Star Wars, que también está bien interesante, pero... Creo que nosotros le podemos dar nuestro twist con colaboraciones con respecto a los estudios y los creadores. El siguiente es Blue Period. Adelante, Jorge. Ok, bueno, este es el slice of life de la temporada. Voy a suponer que va a tomar un poco el lugar de Super Cop, pero esta vez no son solo niñitas, es un estudiante de secundaria y para ir como rápidamente su viaje a través del arte y de cómo vuelve como a encontrar un poco el encanto en la vida, ¿no? Que me hace recordar un poco ciertos momentos de Your Lie in April. Esperemos no se ponga tan lacrimógeno. Ay, no. Pero bueno. Los que han leído este manga de verdad lo adoran como la gente de Your Lie in April. Entonces, vamos a ver qué tal. Un detalle que tiene esto es que va a salir en Netflix, pero no solo eso, sino que Netflix va a empezar con algo interesante, va a empezar a transmitir semanalmente los episodios. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Uh-huh. Entonces no va a estar en la cárcel, lo vamos a ver casi simultáneo con Japón, una semana de retraso. Qué bonita también esa. El estudio es el mismo de Tony Kikawa, el de Nozaki-kun. El de Nozaki-kun, que creo que fue en invierno del año pasado. ¿Cuál? ¿Nozaki-kun? Creo que sí. No, ese lleva como 6 años. Ese me gustaba hacer. Ah, no. Hoy te digo a qué me refiero. Plastic Memories. Sí, ahorita que lo estoy viendo la ficha. El estudio está bueno. Sí. A mí se me ocurre que va a estar bonito el tema. Se ve bien. En el arte tiene potencial. Pero si Plastic Memories y Your Lie in April son los referentes, hay que prepararse. Me estoy diciendo los que adoran el manga, o sea, habría que ver qué tal queda la adaptación, pero el hecho de que lo haya recogido Netflix, que le haya ganado a Sony, de hecho vamos a hablar un poquito de eso al final porque sí creo que vale el comentario. Pero bueno, vamos con el siguiente, que yo también le tengo un poquito de fe porque me quedé un poquito de guayabo de Love Life. Adelante, Jorge. Ok, bueno, aquí sí tenemos las idols que no son las las jugadoras de hockey, hay un programa nacional, Selection Project, como el título lo dice, y pues las chicas se esfuerzan por cumplir su sueño de ser idols. Vamos a ver, no acabo de identificar las obras previas, pero... No, pero mira el estudio o alguna de las que Del estudio sí, de director, no acabo de identificar las previas, aunque el diseño de personajes es de alguien que tiene waifus de calidad. Por eso precisamente lo piso, son waifus, mire. Entonces. Porque si algo tiene Renata Gerfer, son buenas waifus, que el protagonista es un idiota, otra cosa. Vamos a decir como los jóvenes waifus de las dos. Sí. Y vamos a ver ahorita los diseños porque básicamente es todo el trailer. Un ojo crítico, nada. A ver, chicos. Ok, sí. Con la primera. Esa es la actitud. El ojo crítico lo sabe todo, perdón. Por favor, si pueden ver la cara de Nat, es lo más importante en esta transmisión. Ahorita se va a levantar y se va a ir un ratito. Y regresa. No, esta waifu está muy linda, no mames. Sí, sí, sí. Ay, sí, están bien bonitas, pero hay mucho que ver. Ay, se quiere convertir en adulta. Lolicón, sabe lo que dice. Eso ya cuenta como furro. Un poquito. ¿Verdad que sí? Ya es. Sí, es una gatita, básicamente. Y además, pussy. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo. ¿Cuántas son en el grupo? Son como 10. Es que va a ser. Es el concurso para ver quién queda en el grupo. Ah, híjole. Pues va a quedar. Entonces, no le estás haciendo caso a Jorge cuando lee el. Es que me distraje viendo los estudios y el director. Dice Jacín que de dónde saca tiempo para ponerse el corriente. Yo te recomiendo es cuando estés haciendo tus labores del hogar, ahí puedes ir con algo. Exactamente. No, y vas escogiendo. O sea, al final también la idea es que nos veas para que digamos que vale la pena y que no. Muy bien. Siguiente, don Jorge. El que sigue, pues tenemos un second cour. Entonces, ¿alguien vio Let's Make a Mug 2? No, y, no. Si lo hicimos, nadie lo va a admitir. Ok, yo soy el que lo habría admitido seguramente, pero pues no lo vi. Tenemos que es Nippon Animation, o sea, aquí esperen un momento porque es el momento para Games. Precisamente por eso lo incluí y me acordé que, fíjate que tuve que buscar a ver qué había hecho este estudio y conseguí que es el estudio de la abejita maya, es decir, esto es prehistórico. ¿Pero qué ha hecho este estudio durante los últimos 30 años? Pues vamos a hacer tacita. Desafortunadamente, de este no tengo trailer, para que sepan. No. Yo creo que no hace falta un trailer de esto, porque dice, la sinopsis es literal, segunda temporada de Hagamos Tacitas. Entonces yo creo que en la primera empezaron a hacer tacitas. Está brutal. Espero que Games lo esté viendo. Yo voy a binge-watchar la primera temporada para estar ahí. ¿Está en Crunchyroll, por favor? ¿Está en Crunchyroll? Ah, ahorita la veo. ¿Sí? Nos pregunta, Vale, que sé que hablamos de Rama y creo que interrumpimos a Nat que nos iba a decir algo importante. Perdón. No, nada importante. Perdón. No iba a decir nada. Los hubiera interrumpido. Ah, no se creen. O sea, cállense todos. Y... Es cierto, bueno, Nat sí no se va a quedar sin decir nada y eso se lo agradezco mucho. Muy bien, la siguiente es Comic Con Communicate. Creo que ya, ¿por dónde vas, Jorge? Esta es la 20... No, aún te toca, ¿verdad? Entonces, adelante. Ok. ¿De qué va, pues, Comic Con Communicate? Esta creo que te va a gustar a ti. Sí, es este clásico punto de estudiante, secundaria de lujo, o acá como muy elite, chico promedio de la escuela Hitohito Tadano. El lema de su vida es, lee la situación y asegúrate de mantenerte alejado de los problemas. Aquí lo que me suena un poco es a Kaguya-sama quiere que se le declare Love is War. Y esta es de la que he visto algo de hype en redes, en el tipo de redes que yo frecuento, que obviamente están más llenas de odio que las que ustedes frecuentan. Esta es la que he visto que esperan un poco. Tenemos pues un estudio que se aventó Berserk, es un slice of life como era de esperarse, y lo que sí es que uno de los directores estuvo en Doraemon, y eso pues ya lo pone en alto para mí, porque pues Doraemon sí es muy cool, y que se lo va a aventar Netflix también en emisión semanal, igual que el de del artista que tal vez nos se ponga lacrimón. También trae mucho hype esa trae mucho hype, sí, se ha visto mucho comercial, mucho anuncio. Ah, bueno, es bueno saber que no es solo en mis redes. No. Lo que me preocupa es que sea el mismo estudio de Berserk. De seguro es el Berserk del 2016. Pero se ve bien esto. Ella está muy bien diseñada y él no. Repitiendo otra vez lo de los siguientes capitales, de que todo el presupuesto se fue en animar a la waifu y él. Cuando uno no tiene dinero, hay que enfocarse en lo importante. Lo demás que. Se me hace que es puro. Pero como que la quieren poner de la waifu de la temporada. Pues a ver si pasa la prueba. A ver, a mí estoy... No se otorga tan fácil ese premio. Pues no, recordemos que de acuerdo a las encuestas, la que ganó Japón Waifu temporada pasada es la detective que ya está muerta. ¿Pero cómo? Eso está mañado, claro que no. De seguro votaron gente como Jorge que no votó por completo. No, yo voté por Nanako. La detective es tremenda waifu, lo que pasa es que la serie es una porquería. A mí no me mire, yo voté por Nanako. Pues eso es interesante. Perdona, ahí voy por la siguiente. Por favor. ¿Es la chica de Another? ¿La del parche? No sé. Pero... Posiblemente. La siguiente es Sakugan. Sakugan. Esta ya nos va como a futuro lejano. La humanidad vive codo con codo en una estrecha colonia dividida por un lecho de roca. Fuera de la colonia se extiende una peligrosa zona sin desarrollar, conocida como el laberinto. Y hay quienes arriesgan su vida para explorar el laberinto. ¿A qué te suena? ¿Qué es este laberinto? Made in Abyss, pero con action. Espérenme, el director es la desaparición de Nagato Tsuchiyan. Ya me tiene, ya, totalmente, ya. O sea, es súper derivativa esta cosa, pero le voy a dar sus tres capítulos al menos. Porque animaron a mi Yuki Super Cute. Pues si tiene ese director, pues... あれやめて。気をつけてね。それ、この人たちはただの親子じゃない。共に旅をするパートナーであり、対等な関係だ。 Hey, hey. Pues me agradó. Yo creo que sí voy a ver qué. Espero que estén haciendo su lista. Sí. Muy bien. Ya, siguiente, don Jorge, para que vayamos moviéndonos. Ok, Move Love Alternative. 1973, la invasión de una forma extraterrestre beta inició una guerra que ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. En un intento por contrarrestar la abrumadora fuerza enemiga, la humanidad ha desarrollado armas humanoides conocidas como TSF, desplegándolas en las líneas de frente en la guerra en todo el mundo. Es decir, tenemos mechas otra vez. Otra vez mechas. You Light Naga, The Light, ese de Death Note, se me figura el de enfrente. Aquí el diseño me suena muy, un poco Darling in the Franxx. Entonces, pero vamos a ver el tráiler, a lo mejor, y la animación, ¿no? Ahí ven, el mecha CGI. ¡No! ¿Por qué harán eso? Porque será más fácil. Más barato, más. Pero, ¿y mis ojos qué culpa tienen? Creo que los mechas de Darling y Nefranks estaban más bonitos. Sí. De hecho, no recuerdo casi Darling y Nefranks, pero la premisa era más o menos así. Era no, como Evangelion, pero... No, dinosaurios o no sé cómo se llamaba. Laxosaurios. Pero era algo así, muy parecido a clonosaurios. Y... No, los claxosaurios y luego eso. Aliens. ¿Y ahora de qué está pasando? Con todo y como buen amante de las waifus perdedoras, sí tendría mi estatua de Ichigo. Está en calientito. Sí, sí, sí. Ichigo se lo merece. Pero este tráiler no. No, este tráiler no me está dando nada, ¿eh? Ahorita al final un poco de batalla, pero me... Nada. Muy tropo el final, ¿no? ¿O no? Tampoco. No les siguiente. Prometo intentarlo. Ok, World's End Harem. Aquí. Ajá. Esto suena a poesía. A ver. Ese también trae mucho hype. Suena más interesante. El tiempo es el futuro cercano. Tokio, Japón en 2040. Reito, un joven que sufre una enfermedad intratable, jura reunirse con una amiga de la infancia y decide dormir frío para curar su enfermedad. Cuando despierta solo 5 años después, el mundo experimenta una gran transformación. Un virus mata el 99.9% de los hombres del planeta. El terreno era un super harem con 5,000 millones de mujeres por cada 5 hombres. Eso no tiene sentido, porque entonces hay 25,000 millones de mujeres, en fin. Sí, está hablando de número, ¿no? Y esto es ecchi, pero lo que a mí me preocupa es quién lo va a transmitir. No, okay, no porque yo estoy muy preocupado por el futuro del lecho, honestamente. Censurado. Pero... Pero sí, va a ser Crunchyroll, entonces censurado. Seguramente lo que vamos a ver va a ser los techos. Es decir, bueno, vamos a ver el trailer, a ver qué tal. Igual y lo importante es la historia. Si en el trailer sale, aunque sea que tapen unos pezones o algo por el estilo, puede ser que no se pongan con estupideces. Pero Crunchyroll usualmente no lo ha hecho. Y ahora que Sony es dueña de Crunchyroll, lo dudo muchísimo. Pero bueno, vamos a ver el trailer. El director tiene un par de cosillas bien, no sé. センスエロティック、センスエロティック、エスエスノエボ。締め付した世界だった。男の人たちはどこへ行ってしまったんだ。どこへ行ってしまったんだ。なくなってしまった。向こうが半減。一家で死に至ります。よくやるギルラーズマンとして復讐を狙っている大学生の女子を。あなたとメイキングするために集められました。どうか人類を救うために、この世界に残された女性たちと。 La premisa es potente. O sea, sí, pero el trailer. Ay, esto me parece que va a ser súper, súper censurado. Entonces, censurado, claro que sí. Es como lo que le decía Girlfriend, que Modelos de Goddess Dormitory al menos tenía los cojones de ser lo que era. Exacto. Pero en eso se especializa High Dive. Muy bien. Es la chica de la nota, la del parche, ¿ok? Echi puro, sí, a Lucar Sartu. Ah, se supone que es Echi puro. Perdón, ok. Sí, pues esperemos que Echi puro, vamos a ver qué tanto lo censuran, pero si lo censuran, hay tabla, ¿no? Es como de. Si hay vapor sobre ellos, hay tabla. Si cortan las escenas desnudos, hay tabla. El vapor es lo que más se odia en este. Sí, pero sí. O sea, si vas a transmitir ese tipo de anime, o sea, ve con todo. Si no, no, uh-huh. Dáselo a High Dive, sí, que no sé, no, que High Dive uh-huh. Incluso transmite las dos versiones si quieres, pero. Dáselo a alguien que tenga los tamaños. Es, ¿no? Como, es como quítale todas las escenas de sexo a Game of Thrones, por ejemplo. Ciertamente, no son muchas, no son necesarias, pero era parte del atractivo. Son chichis con dragones. Entonces. Claro, claro. Totalmente. Este es uno de los que más me llama la atención ser honestos. El escenario es la era Taisho, Tamahiko, un joven que decepcionó a sus padres después de perder el uso del su mano derecha en un accidente, se ve obligado a mudarse en su casa con el pretexto de la rehabilitación. Resentido por todo en la vida, se vuelve retraído y pesimista cuando un día una mujer llamada Yosuki llama a su puerta, afirma que su padre la envió ahí para ser su esposa, y comienza una historia de amor en Japón hace 100 años. O sea, suena como esas, no sé si han visto esas como novelas live action que luego pasan en el 22 que la Fundación Japón nos da. Suena como a eso, pero animado, y creo que yo sí puedo. No tengo el gusto, pero suena interesante. Para eso. Me recuerda a la que se transmite mensualmente, ¿no? La que nos había dicho Bernardo hace tiempo. Un poquito en el diseño de personajes, pero el estilo diferente. Pero yo también tengo un poquito de esperanza esta por la fuente, que es muy querida. Y que es una historia de amor. No, se ve comedia romántica, como ambientada obviamente en el pasado, pero no, comedia romántica. Félix, podría ser el reemplazo de Duquecito. Fuertes palabras. Y estas waifus están mejor que Alice porque no tienen trama de más, entonces. No, sobre todo cuando están en CGI. A mí el problema es la trama de más, y que no tengan eso ya se agradece. Pues sí, yo también le tengo un poquito de esperanza, sobre todo por la premisa. Y bueno, ahorita voy a mostrar porque no me acuerdo ahorita, pero los creadores también me da un poquito de interés. Luego sigue Platinum's End. Jorge, por favor. Después de la muerte de sus padres, un joven Mirai queda al cuidado de sus familiares abusivos. ¿Dónde he escuchado eso? No sé, seguro hay fans de Harry Potter más. A lo mejor. Que ello, ¿no? Se ha vuelto sombrío y deprimido, e intentó suicidarse la noche de su graduación. Sin embargo, es rescatado por una chica llamada Nessa. Que se presenta como una guardián que desea darle felicidad, otorgándole poderes sobrenaturales y la oportunidad de convertirse en un nuevo dios. Para ganar el puesto, debe derrotar a otros 12 candidatos a dios dentro de 999 días. Pronto continuará su lucha por sobrevivir cuando estalla una aterradora batalla real entre él y los candidatos que buscan obtener la mayor cantidad de poder posible. Okay. Esto es por Crunchyroll, pero lo interesante es que el manga es de los mismos creadores de Death Note. De Death Note, y la premisa me recuerda un poquito a Mirai Kazuka, a esta batalla con un poder. Ay, no, se me hace muy denso. Es un Battle Royale, básicamente. Bueno, el ángel está bien waifu. El ángel está en algo. Te juro que no fue eso lo que le vi, pero nadie me va a creer. No, y ya después de que tú lo dijiste, pues todo lo vimos. Y al gracias. Parecer el ángel es también no binario, porque... Hey. Fíjate, se me hace curioso, yo esperaría el mismo tipo de animación que usaron para Death Note, pero este es mucho más claro. Death Note tenía un ambiente mucho más sombrío desde el inicio. Creo que no es el mismo estudio. Esto de hecho va a salir por Crunchyroll. Crunchyroll, qué bueno. Pues habrá que esperar. De hecho hay bastante hype. Esta es otra de las que tiene muchísimo hype. Dice Pedro, de hecho, que se ve interesante. Muy bien, la siguiente, don Jorge. Ok, Sekai Saiko no Ansatsusha y Sekai Kisoku ni Tensei Suru. Jorge se va en el título por japonés, porque ¿por qué no? Pero Uri se cae. Es que también es un, o sea, igual que el otro que dije en japonés, es como de, el título te dice todo. The world's finest assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat. ¿No? Este es el Isekai de Silver Link, pero lo hace junto con el estudio Palette. Silver Link es el estudio de Nonon Biyori y todas sus secuelas. Entonces, vamos a ver el tráiler, porque... No sé si lo han notado, pero hemos visto más mechas que Isekai, y eso creo que me parece a mí que va a ser un trend. Esta es Sakei Sator. ¿Esta es la número qué, Jorge? Ah, espérame. 28. Okay. Ah, 28, perdón. Sí, cierto. Voy. Sí. Yo ya no lo vi. Okay. Ah, no, pero soy yo, porque casi se está... Me duele admitirlo, pero no, yo no estaba viendo nada del tráiler. Y creo que Telmex ya le jugó a Bernardo en contra y le dijo que ya no. Sí, lo agarraron los del Consejo del Huevo. El Consejo del Huevo. Es por los altos niveles de colesterol. Pero ese nombre del anime ya traía toda la información necesaria. Ya realmente. Vamos a tener que creer eso. Que con el nombre basta. Con el nombre basta, pero... Pues si cae la venadora, sacan también los trailers, amigo. Ok. Ok, vamos de nuevo. Sí, o sea, si hay un tema aquí que estoy dándole lo más a más no poder aquí a mi ancho de banda, pero bueno, estamos nos ha ido hasta ahora relativamente bien. Entonces vamos, The World's Finest Assassin, que es Reincarnated, es decir, un Isekai que probablemente no necesite ser Isekai. ¡Qué gran look del asesino! Ya con eso me tienes. Si mantienes el look a reencarnar, ya no le pido más a Dios. Pero si va a reencarnar es nacer de nuevo, ¿no? No debería tener ese look tan viril que se ve ahí. ¿Eh? Pero a ver. Y buen nivel de waifu. Es invocado por una diosa, porque ¿por qué no? Si fuera Aqua. Al menos. No, acuerdo. Ah, sí, bajó mucho de nivel ya siendo niño. Sí, bajó. No. ¿Qué downgrade tan grande? Ya, no, ya no es para nada peligroso. Y se cae by the numbers horrendo. Pero ¿qué nivel de waifus? ¿Qué nivel de waifus? Por supuesto que en este mundo que él, al que él reencarna es medieval, pero tienen rifles, ¿no? Porque si no. Pero bueno, no sabemos mucho de aquellos tiempos, no, quién sabe cómo vivían aquellos entonces. Híjole, no tengo mucho que decir. Este es el que voy a ver y me juzgarán por ver, ya, como Seire y eso, es este, ya quedó claro. Ok, Visual Prison, un chico que lucha con una sociedad profundamente arraigada y no puede, y en la que no puede encajar, sin nadie a quien llamar familia, deja su ciudad natal anhelando ver actuar a un artista que admira, se dirige a Harajuku, donde se encuentra con una batalla en vivo entre las unidades Visual K, Eclipse y... los más Eden. Los Cross Eden, no sé cómo se diga, ¿no? Eden. Abrumado por reactación enérgica, de repente es golpeado por un dolor intenso. Ok, el estudio es el mismo, es A1 Pictures, que se rifa en cuanto a animación. ¿Tom? Y tiene vampiros. ¿Tío? Así que, pues, igual logra lo que el caso de Vanitas no logró para mí. Debería haber Vanitas, porque tiene segundo core en invierno. Sí, vamos a verla. Yo soy fan de los vampiros, de Buffy. Pero eso tiene varios bufandos ahí en posiciones sí. bien comprometidas, ¿eh? Ay, quiere cantar. Será cantar, le ponen el micrófono y él canta. Un Given vampiro. No, no quiero pensar cuál es el micrófono que le ponen. No, no, esto no es Given. Given es otro. Sí, es Boy Love, pero mucho más delicado y bien. No la he visto, no te creas. Estoy hablando por hablar. No. Ahorita la veo. Ahorita la veo. Given sí la recomiendo, una historia de amor bien bonita, pero. O sea, está bueno, Given. Ni para es que yo bueno, leí bueno. El manga y se me. Oh, oh. Faraway okay. Paladin. Esto sale por Crunchyroll. Paladin. En la arruinada ciudad de los muertos vive un solitario niño humano llamado Will, que es criado por tres muertos vivientes, ¿ok? Los el heroico guerrero esqueleto, Mari la sacerdotisa momia y Gus el mago fantasma cascarrabias. No sé ustedes, pero ahí yo ya tengo Ya me compró, a mí ya me ganó. Ya me ganó, no sé ustedes. Pues a mí no, pero qué bien que ustedes son tan sencillos para... No, es que sabemos conocer lo bueno. Parámetros de calidad son muy bajos. O sea, de la ciudad ahí tenía que hacer como casi nada y me ganaba, pero ni eso pudo hacer. ¿Cómo le hace Jorge? No tiene nada que ver, pero adelante. Heterocromía otra vez, Félix. Sí. Así es muy atractiva la gente. Pues sí. Entonces era una momia, era un fantasma. ¿Y qué era el otro? Un mago muerto, igual de 6. Necromancer. El esqueleto, el mago y el fantasma. Ah, ahí está. No. Eso es un ogro. Suficiente. La voy a ver. Y a final de año la voy a botar bien alto para que rompa todas las calificaciones. Al menos no dice que... Bueno, yo no leí que dijera que no. ¿Eso es un hobby? ¿Ese era un hobby? Un hobbit. Hijo secreto. Lo voy a ver ya. No, ese crece y es. Pues el estudio, si mal no recuerdo, esto era Children's Playground, que no recuerdo ahorita las otras series, pero usualmente es competente, por decirlo así. Bueno, pues habrá que ver. La que sigue se llama Chiquisakura, bueno, aquí en español viene como, en inglés, perdón, como Sublimation, la historia de Kakeru Miwa, que es un estudiante de preparatoria, el cual es miembro... termina siendo miembro regular de un equipo que usa trajes mecánicos con la intención de combatir con demonios que se hacen llamar los Oni. Estos demonios poseen humanos y tratan de llegar al mundo transitorio. Y solamente el traje mecánico llamado Yoroi es que combina secretos antiguos con tecnología de vanguardia, puede proteger a los humanos de los demonios. Es decir, mechas. Mecha. Pero otro aquí lo interesante es el estudio, porque esta película la vimos hace poquito, la de Worlds Bubble Up like a Soda Pop. Entonces, no recuerdo que la animación fuera tan impresionante, pero pues a ver qué tal nos va con esto. Y se va a transmitir por High Dive a partir del 10 de octubre. Muy bien. Habrá que ver qué tal. ¡One-chan ga kimasu! ¿O no? 3D otra vez. No, pero más discreto que sea. Por eso, creo que es como. El de Tesla era horripilante. Pero creo que estamos dando las mejores imágenes. Lo mejor que pudieron hacer ahí. Oni to tasuke au. Ore wa hiro ni naru. Ibaru no chikara ga hitsuyou nan da. Omae wa nani mo shiranai nda na. Ibaru wa oni. Utsuyou ni ite wa naranu mono da. Kakuri yo ni kaisen no oni wa fuuin suru. Power Ranger chapa. No. Y los monstruos sin hombros. No voy a decir que es mala, pero se va a quedar hasta mero abajo de la lista de lo que quiero ver. Casi no se oye, Jorge, O Jorge hablar más fuerte también. Porque sí escucha a Jorge muy bajito ahorita. Sí. Ah, que en comparación con el Hobbit que nos ofreció el trailer anterior, pues aquí no hay mucho. No hay. En el siguiente yo hice una pequeña trampa. Hay una imagen que no es del anime, pero es que a mí me parece que este anime es ese meme que puse allí. Y no tengo otra manera de describirlo que poniéndolo en la presentación. A ver. Yo ese es un webtoon. Yo ese sí lo quiero ver yo. ¿Es un webtoon? Un web anime, un web manga, o sea, okay. Así. Viene no, está internet webtoon, directamente. Okay. No sé. A mí se me hace que es el anime de ese meme. Por favor, Jorge, muestra el meme. Ya está. Ahí está. No sé si han visto el meme de Shaquille O'Neal con su novia. No sé qué decir. Mejor diré la descripción. Este anime es My Senpai is Annoying, que trata de Iragachi, una pequeña jovencita godines, que siempre ha sido confundida con una niña. Obviamente, viendo la imagen, pues sabrán cuál es. No creo que haya necesidad de explicar tanto al respecto. Y trabaja con su senpai, Takeda, que es el hombre grande de corbata que vemos ahí, que la trata como con cierto bullying amistoso, digamos. La irrita todo el tiempo, pero poco a poco se va sintiendo cercana a él. Entonces, cada día que pasa, se van dando unos momentos como entre cómicos, románticos, y pues a ver qué pasa. Pero sí, definitivamente no está haciéndose nada nuevo. Pero a lo mejor la ejecución es interesante, entonces habrá que ver el tráiler y el maravilloso. No es que no le guste, es que es una tsundería, ¿cómo le dices? Una tsundere. Sí, claro que le gusta. Y mide 7 metros más que ella, ¿no? Pero ese es el trauma que ella tiene, o sea, está muy chiquita y le gusta el más grande de toda la oficina y pues la trata como una niña. Es el meme de Chuck con la novia. Habrá que ver qué pasa hasta el final de la serie, es puro misterio aquí. Puede que esta la vea. Sí, yo sí la voy a ver, me gustan mucho estos romances. Es que tenemos corazoncito de pollo. Y esa es la voz de una de los de Demon Slayer, Shinobu. Ara, Sayonara. Sí, está muy chaparrita, Alucard Sartur dice que esta es la waifu de la temporada. Yo te apoyo. Yo sí creo. Qué fuerte, Ni siquiera ha empezado ya son palabras fuertes, pero habrá que ver hasta el final. Se ve tiernita. Pero cómo pues algo la voy puro viendo el trailer. El potencial es enorme, el potencial sí, lo dice todo. Aquí sí hay potencial, aquí sí hay potencial. Y otras cosas a ella también le parecen enormes, estoy seguro. Pues tú crees que le gusta nomás por su hermosa personalidad, ¿verdad? No, claro, estoy seguro que es como la novia de Jack. ¿Cómo se ve que ya son las 10 de la noche? Ya nos cambió a todos el chip. Aquí está, estamos esperando que ya no haya niños en nuestra trama. Niños, y ahora sí, ya, los trailers buenos. Ya me ganó. Esta aún no se sabe por qué plataforma va a salir, por cierto. Aún no sabemos. Sí, no, creo que todavía estaba pendiente eso de la plataforma. Pero ya es pronto. En Japón va a estar el 9 de octubre, pero aún no sabemos aquí en Occidente por dónde va a salir, si es que va a salir. Muy bien, My Senpai is Annoying. Muy bien, la siguiente es una oscura que creo que muy pocos saben de qué se trata. Entonces, si puedes, Rafa, nos explica porque es un poco rara esta serie. Según yo tengo... dije, ¿cómo no vas a ver nada? Después del hitazo que ha sido la película de Mugen Train, realmente yo creo que hay poca gente, incluso fuera del mundo del anime, que no reconoce al menos los personajes, pero por fin sí, se va a estrenar la segunda temporada y como a modo de pues serie chiquita, lo sucedido en la película. Por eso abajo vienen dos fechas, que es la del 10 de octubre y el 5 de diciembre. El 10 de octubre se va a estrenar lo que fue la película que acaba de salir de Demon Slayer, uh-huh, pero en formato de minis de serie, pues de anime. Y hasta el día 5 de diciembre se va a estrenar la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, que es Tanjiro y sus amigos recorriendo ahora junto con el Pilar, con este Tengen Uzui. Van a checar el distrito de entretenimiento, entre comillas, es mejor conocido como el distrito rojo, para investigar una serie de desapariciones que han estado sucediendo. Entonces, pues vamos a ver qué tal. El hype es altísimo después de la película. Quienes han leído el manga, hay muchos que les ha gustado este arco, hay quienes quizás no tanto, pero pues todo depende de a ver cómo lo ejecuten. El tráiler yo ya lo vi, es buenísimo. El estudio, pues Fate Zero, Fate Stay Night, God Eater, hay calidad de por medio. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Pues sí, es UFO Table nuevamente, es Demon Slayer, es el anime de la temporada. Es alentando el más, billetes. El más popular de todos. El anime de la pandemia. Exactamente, y sí hay una jugada un poco extraña aquí, porque yo siempre he dicho que UFO Table, que valientes que un trozo del anime lo habían adaptado al cine y el que no fue a ver la película no se enterará, pues me hicieron como el meme ese del bonito que dice, sí, porque básicamente nos van a hacer ver la película otra vez estos cabrones, porque además le pusieron escenas adicionales, es decir, lo que vamos a ver no es necesariamente la película Mugen Train, de hecho se llama Mugen Train Arc y lo llamaron TV y todo. Y tenemos el primer episodio, de hecho, que va a durar una hora. Se supone que van a ser los eventos del Pilar Rengoku, creo. Sí, el poderosísimo Rengoku. Lo que pasó con Rengoku antes de entrar al tren como tal. Entonces, básicamente, quien no vio la película, pues va a tener la oportunidad de verla. Y quienes la vimos, porque somos unos enfermos, literal, la vamos a ver y vamos a volver a ver la miniserie, porque así nos tienen. Imagínense, este es el poder que saben que tienen. Entonces, así es. Puede que aquí nos tumben. Porque es Demon Slayer. Entonces, voy con el trailer nada más. ¿Cómo no querer a Rengoku, la verdad? La verdad es que es lo mejor de este mundo. Entonces, Yo por allá tengo a mi Tanjiro. Ah, bien hecho. Muy bien, lo padre es que va a estar por Crunchyroll y Funimation, ¿eh? Entonces no hay pretexto para no verla. De hecho, este no es el trailer de Tero Oficial, no lo quise poner porque sí han tumbado a muchísima gente. Entonces, por si nos caemos, pues síganos en Facebook. Esto básicamente es el teaser, pero del Entertainment District. Yo estoy un poquito asustado de cómo vayan a tratar el distrito de entretenimiento, porque sí tiene unas cuantas partes que son medio asaditas de tono. Que en Japón, por donde se transmite, que creo que es TV, no me acuerdo cómo se llama la televisora, es generalmente infantil, que la televisora que por donde normalmente se transmite es más o menos infantil, entonces quién sabe qué tanto vayan a adaptarlo tal cual como es. O lo van a poner muy tarde en la noche, creo que ya resolucionaron. No me preocupa tanto Japón, porque Japón usualmente no se pela con esas cosas, me preocupa la versión que veamos nosotros. El hype va a ser impresionante ahorita. Sí. A ver qué tal. Yo sí le tengo mucha fe. A ver qué tal se pone. Pero ver a Rengoku de nuevo pelear, yo no estaba listo para eso. Bueno, por ahí te lo pusieron para que te me preparara. Muy bien, siguiente. El siguiente es la tercera temporada de World Trigger. Para quienes van siguiendo más o menos la historia, World Trigger trata de que una puerta se abre repentinamente a otro mundo en la Tierra. La ciudad se llama Mikado, creo, se ve invadida por extrañas criaturas que se conocen como vecinos. Los neighbors, entonces son unos seres. Dios mío, Rafa, tú ves World Trigger, tú eres un otaku oscuro. No, solamente es cultura general. Entonces, básicamente esta es la tercera temporada de toda la historia que se va llevando. No es como que haya cambiado demasiado, es el seguimiento a la misma. Lo interesante es que sigue existiendo, pero bueno. ¿Sigues viendo World Trigger? Yo World Trigger la verdad la boté hace tiempo. No, la dejé hace tiempo. Va por el episodio 70 y pico, pero bueno, se va a estrenar. Vamos a ver el trailer para que salgamos de esto. Que por cierto, el estudio pues es Toei, quien se ha encargado pues de Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco. One Piece. Entre tantos clásicos que hay, entonces si no salen como en Dragon Ball Super habrá calidad, pero a ver qué pasa. No sé, World Trigger, la verdad que hace mucho tiempo que me aburrió horripilantemente. Es un shonen hiper lento que honestamente no es tan popular como los otros títulos de Toei, como por ejemplo Dino Daiboken, por ejemplo. Y sale en temporadas, que es algo raro. Todavía usualmente se compromete a un shonen y es, bueno, One Piece. Bueno, eso es un punto y aparte, pero me sorprende que, bueno, tercera temporada. Yo no soy tan fan realmente como para decir, pero la fanaticada debe ser extensa o algo han de traer ahí, porque si no, no sabría explicarlo de otra manera. Pero pues qué bueno por quienes son fans de World Trigger, la verdad. Exactamente, van a traer su tercera temporada. Este que sigue es muy interesante. porque realmente no estoy del todo seguro de qué trata. Se supone que son cortos pequeños que nos deja como espectadores tener una experiencia de lo que es el ASMR, que es la respuesta sensorial meridiana autónoma. Básicamente lo que van a hacer es estimular a quien lo está viendo durante 180 así. Segundos. Sí, o sea, con muchos sonidos como que muy agradables al oído y cosas así por el estilo. Entonces, básicamente la historia pues es que la heroína va a tratar de hacer como retar a sus compañeros del Classic, pues que los vemos en pantalla, para compartir ese hobby de grabar cómo funciona esto de la respuesta sensorial meridiana autónoma. Entonces, pues no sé qué esperar, ahí pero empieza. A ver qué pasa. ¡Ay, no! Este sí lo tengo que subir volumen, por favor. ¡Y otro! Se tiene que escuchar con audífonos. ¡Naruhodo! これが ASMR。 わあ、ゾワゾワする。Mira, no hay nada más relajante que una cerveza servirse en vaso. Todo lo demás es ruido innecesario. いい音。耳かきの練習してるなんて。好きな子でもできたのかしら。ねえ、君は知ってる？ Hay un paréntesis. Hay lugares donde pagan los hombres para que sentarse en el regazo, bueno, apoyar su cabeza en el regazo de las mujeres y que les limpien las orejas. Bueno, aquí puedes tener la sensación auditiva que eso te va a dar, porque eso se trata del ASMR. ¿Qué les puedo decir? El ASMR, el 99% de las streamers que se ponen orejitas de gato y hacen bailecitos kawaii hacen ASMR también. Me sorprende que no lo hayan... Hay cosas pero en este por mundo favor. Que no Nat, ¿por qué no te habías puesto eso? Va a subir nuestro video. No, ya seríamos vistos por más de 10 personas. Eso sería. Sé. Es que no los puedo hacer funcionar. Oiga, eso se me hace que va a ser lo más raro de la temporada. Por el tipo de concepto al que se dirige. El del harem creo que va a estar interesante. Dice bueno, Alucard Sarturs que el ASMR le da ansiedad. Sí, creo que va a haber un par de personas que no van a poder disfrutarlo tanto. Este, por ejemplo, yo creo que va a ser de mis favoritos. Me gustan mucho las historias de cómo crece el protagonista. En este, pues, se trata de Boji. Es un niño débil, sordo, que es un príncipe que no puede ni siquiera cargar la espada. Pero como es el primogénito, guarda un gran deseo de convertirse en el rey más poderoso del mundo. Esto debido a sus padres. Sin embargo, pues, nadie tiene la intención de aceptar como rey. Entonces, trata del viaje de Boji, el personaje que tenemos en pantalla, y su amigo Kage, que es esta sombrita que vemos a mitad de las escaleras, para tratar de convertirse en el más poderoso rey del mundo. Entonces, si se fijan, los estudios también está fuerte. Attack on Titan, Vinland Saga, The Ancient Magus Bride y Vivi Fluorite iSong, uh-huh. Que esa fue una joyita del semestre pasado. Y se estrena el 14 de octubre en Funimation. Entonces, a ver qué les parece el trailer. Y me recuerda mucho a Ghibli mezclado con otras cosas. Pero viejito. Sí, está muy nostálgico. Así se debió haber visto la de los 80. El papá es como el senpai de la otra, ¿no? Sí. Esa va a ser una joyita, creo yo. Y es sordito. Ya quiero que alguien le haga un trailer con pero. Oh, qué buena de pelea. ¿Es Whip? Ahí va entre mis favoritos, de yo creo que lo que más espero. Entonces, a ver qué tal. Se llama Ranking of Kings. Híjole, es que llevo un chorro. Yo también la tengo. Está brutal, la verdad. Yo también la tengo esperanza de esa. La siguiente, Deep Insanity. Esta se me hizo medio rara, pero bueno, este Deep Insanity de Lost Child, por Silver Link, que se encargó de My Next Life as a Villainess, y que otro tenía Yahisama también, entonces ese mismo estudio. Yo sabía que por ahí iba el efecto, por ahí. Trata de que, dice, esta nueva enfermedad acecha lenta pero constantemente a la humanidad y es causada por el enorme mundo subterráneo Asylum que apareció en la Antártida. Esta enfermedad es que hace que den comas repentinos. De repente la gente pues cae en coma y listo. Entonces pues vamos a ver qué hay que hacer para erradicar este mal. Pero hay como un abismo que básicamente es Medina. De hecho, el tráiler muestra muy poco. Ya lo van a ver. Es muy discreto el tráiler. Pero el estudio que está detrás de esto... ha hecho con la historia de Yahisama, pero al menos la animación es muy cumplido. Sí me da un poquito de intriga de qué trate, sobre todo si te gusta la ciencia ficción dura, creo que valdría mucho la pena. Eso sí, el trailer, de nuevo, le repito, ya lo van a ver, no muestra casi nada. Básicamente todas las potencias del mundo están investigando este abismo gigantesco que se abrió en la Antártica, que parece ser el origen de esta nueva enfermedad que está aniquilando al resto de la humanidad. Entonces, va a ser como medio la aventura de erradicar la enfermedad, pero también descubrir los niveles que hay en el abismo y qué es lo que realmente está sucediendo. Por cierto, Made in Abyss, ¿para cuándo? Ya me hablando de abismos y de aventuras, esa sí me gustaría llevar algo. No, pues sí. Creo que salió hace relativamente poco, y por poco me refiero a unas horas, un segundo tráiler de esta, pero no dice mucho tampoco, más para quien lo esté viendo. De hecho, creo que aún no tiene plataforma como tal donde vaya a salir. Hijo. Pero es Square Enix, o sea... Calidad va a haber, eso... Al menos en animación y técnico, sí. Y el nombre me gusta, Insani, Rudon. Suena a banda edgy. No. El que sigue se llama Bill Divide 000000 Code Black. Los conté, son 6 ceros. Así se llama, yo no tengo la culpa. Y nos habla de que Novotokyo es una ciudad gobernada por el rey, la figura de un rey, en el cual el valor de las cosas está determinado por el juego de cartas, el valor está determinado por la fuerza en el juego de cartas. Esto es como una especie de... De hecho, van a lanzar un juego de cartas como Yu-Gi-Oh! No me acuerdo cuál otro era así. Son cartas coleccionables. El vehículo, exactamente. El vehículo, o sea, es el móvil por el que la serie va a llevarse a cabo. Entonces, nos habla de que estas cartas llamadas las Build Divine, a través de ellas la gente puede llevar a cabo sus peleas, su combate, todo esto. Y existe el rumor en el que si le ganas al rey un combate, Build Divine te concede un deseo, el que tú quieras. Entonces... A ver qué tal. Aniplex. Es Liden Film, me parece, que es el mismo estudio de Tokyo Revengers. Sí. Y Berserk en 3D. Entonces. Con razón esas peleas de Tokyo Revengers eran tan chafas. Es que qué horrible estuvo Berserk también. Nunca he sido muy fan de los animes de cartas y de los juegos de cartas de este tipo. Lo mío es la baraja, el póker normal, pero se ve... No he jugado Magic. Jugué como a los 10, no, te creas, como a los 13 años, pero traté de ocultarlo en lo más profundo de mi corazón. Entonces diré que no. Ay, te da vergüenza. Si te metieran contigo y te hicieran bullying. Sí. Eran tiempos difíciles. Ahora resulta que es lo mejor que hay en el mundo. Hubo un tiempo en que no éramos aceptados y populares por ver anime como ahora. Y todavía no somos, pero ya nos vale madre. De hecho, Jorge dice que sí somos, pero no sé. Me alegra, ahorita me somos celebridades de YouTube. Ya estamos a nada de dar autógrafos y conferencias y todo eso. Me alegra de Jorge vive en ese mundo. Que me reconozca. Esta que sigue realmente no me quedó del todo claro la premisa. Es un isekai que habla de la historia de Seishi Hiragi, que es un joven pues desafortunado, de esos que son lo más bajito en cuanto a popular en su escuela, y que por alguna razón extraña son transportados toda la escuela o toda la clase a otro mundo. Se encuentra solo en el desierto y es perseguido por una gorila, la cual pues le quiere proponer matrimonio. Entonces, no sé, como que toma un giro inesperado cuando consumen esta fruta de la evolución. De hecho, la serie se llama The Fruit of Evolution, Before I Knew It, My Life, Had It Made. La fruta del diablo, básicamente, One Piece, ¿sabes? Bueno, en fin, pero no, solo vean el tráiler para... Que これから君たちには異世界に行ってもらうよ。 Eso es todo. Ahí se va a otro mundo y ya. Al menos no hay un truck con. 俺の名前は平木誠一、高校2年生。これまでの人生で直面したことのない現実と対面していた。 これより進化を行います。 Y se convierte en protagonista genérico. Pues sí, mira, se convierte con en un cabello quirito. Azul. Con cabello azul, resaltando ese detalle. Estaba mejor como estaba. Estaba más simpático. Sí. ¿Quién tiene más seno, la waifu o el bumbán? Creo que el de cabello verde tenía más. El conejito está chido, no me va a hacer verlo, pero el conejito se ve buen tipo. Poco cara, ore no ara como Hawking da Hachima. Ahí está la mona. La mona. Por el amor de Dios. Espero que se quede con el de cabello verde. Definitivamente sería un giro interesante. Entonces no se va a quedar. Ay, si Jorge tiene mal tracking en esto, desafortunadamente. Ahí está la monita, ¿verdad? No sé qué decir, realmente. Le sacaste un no mames ahora, o sea que ya te puedo decir. Y en vivo. Está cañón. En penúltimo lugar está Rumble Garandol, que trata de, bueno, ahí está mal la fecha, se me hace porque viene que la historia se desarrolla en 2029, que es 10 años después de que se abrió una brecha. Se me fue el dedo allí, perdón. Cambiando la redacción ahí nada más. Una brecha interdimensional entre el Japón actual y un mundo alternativo que es el Shinkou Nippon. Se supone que la última era, la era, ¿cómo se llamaba? La era de Showa, que se acabó en 1989. Lo que pasa en este mundo es que nunca se acabó esa era. Entonces siguen en esa era Showa y nunca pudo entrar la era Reiwa. Por lo que en esta era donde viven los seres actualmente, no existe el manga, el anime, los idols. Toda esa subcultura está muy como enclaustrada. Qué horrible. Entonces, no tendríamos nosotros un programa de anime. De hecho, me recuerda mucho a Chimoneta, pero sin ser pervertida, porque también es como que un, digamos, un poder más grande que está tratando de evitar todo este tipo de cosas. ¿Sí? El estudio es Lerche, que se encarga de Assassination Classroom y Toilet Bound Hanako-kun. Entonces, pues, Toilet Bound Hanako-kun es supremamente popular. Eso de Toilet Bound tiene una razón de ser, es muy graciosa. Yo he visto nada más los primeros dos episodios, me parece, pero la verdad que se las recomiendo mucho. Es algo que está en Funimation y si no la han visto, pues vale la pena. Esta a mí me parece interesante, pero a ver qué les parece. Está interesante, la premisa está un poquito extraña, pero es interesante. Sí, 2029, tenés razón. Es que se supone que esto ocurre en 2019. O sea, todo lo que pasa en 2019 y en 2029 ya están los protagonistas. Ah, por ahí está el detalle. O algo así. La premisa dice más que el trailer. Sí, mucho más. Esto va a estar por Funimation. Para esos furros. Exactamente es eso. Tienes razón, a LucasArts. Si Japón no fuese Japón. Al menos se ve divertido, eso sí no lo puedo negar. El tipo de animación está botanora, botanero. Es un largo trailer. Pensé que ya estaba el primer episodio. Sí. Faltan 10 minutos más. Rumble ganando. Muy bien. A ver qué tal. Y al menos en mi lista, no sé si en las de todos, la última, pues obviamente tenía que ser JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, que esta, pues nos habla ahora de la saga de Stone Ocean, es la sexta parte, de hecho, de todo lo que va ahorita de JoJo, y gira en torno a Jolene Kujo, siempre se me olvida cómo pronunciarlo, que es la protagonista que tenemos en pantalla, que es una muchacha rebelde, medio pandillera, y que es hija del protagonista de Stardust Crusaders, que es Jotaro Kujo. Entonces, se supone ya que... ¿Ya ustedes vieron este tráiler? ¿Uno no han visto? ¿Cuál? ¿El de JoJo? El de JoJo. Está bueno el tráiler, me gustó. Tiene toda la onda de JoJo. Pensé que lo iba a ver primera vez aquí, pero no. Vamos a ver el tráiler, a ver qué tal, pero sí, esto es una... Es como Demon Slayer, un anime todo oscuro que muy poca gente conoce. Ah, esas joyas escondidas. Exactamente. El trailer es un poquito largo, pero no conseguí uno más corto, así que... No, pero vale la pena. Ah, ella es encarcelada por supuestamente un crimen que no cometió, hay que aclarar eso. El rumor es que esto va a salir mensualmente. Un poco raro eso. No sé cuán cierto sea. Y por Netflix. Está raro mensual, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Nah, yo de hecho no creo que eso sea cierto, pero vamos a ver. Pero debería ser algo, como 4 o 3 episodios cada mes, puede ser. Muy yo-yo, la... Bueno, el estilo es muy propio. Es que es yo-yo completamente. Emporio al Nino. No, los nombres son la onda. Narciso Weather Forecast. ¿Tú lo habías visto ahora? Como que sí o no, no me escuchó. ¿Cómo? Le pregunto a Jorge que si lo había visto. Ah. ¿O no? Sí, bueno, había visto la primera parte y luego dije esperaré porque vamos a dejar que me sorprenda un poco más la animación, que es una de las cosas más inusuales, pero bueno, sigue siendo muy intenso. Sí, es que es yo-yo completamente. En Netflix, entonces habrá que esperar a ver cuál va a ser la forma de transmitirlo, sí. Pero es todo lo que hay por ahorita de anime, no sé si haya quedado alguno que me haya saltado. Quedan varios, pero tranquilo, sí. Me encargo yo. Ah, okay. Uno de los cuales ya vi, no es pero bueno, está interesante porque es un TV short, o sea, igual que el del ASMR, no va a llegar ni a los 10 minutos y a veces eso es rápido, eso es funcional, digamos, para quien nos decía que cómo le hace para ver todo, pues puede ver estos cortitos, ¿no? Una historia que comienza en verano cuando una niña apática de primer año de secundaria que trabaja en la recepción de un hotel en Okinawa conoce a Ichiro Suzuki, un joven misterioso que llegó solo desde Tokio como huésped a dicho hotel. Y desde la llegada han estado sucediendo cosas alrededor de Maze, como peces nadando alrededor de la habitación, un árbol de higuera gigante rompiendo el techo del hotel. Deji es la palabra de... Es una palabra de un juego que significa totalmente o muy... Ok, o sea, es... Y bueno, supongo que trae un poco de Slice of Life de Aquatope, pero menos... Pero quiero sutil. Que vean el estilo de animación porque es precioso. Sí, está muy bonito. Sí, hermoso. Y si son cortitos, como de 5 minutitos. Aún no se sabe por dónde va a salir en cuanto a streaming. Entonces, ojo. Pero, de hecho, de los que son de corta duración, uno de los que más me llama la atención. Está curioso. Siempre hay que darle una chancita. Al cabo, como es pequeño, no pasa nada. Sí, puede ver sí, completo. No se nos va. Y aquí viene de que ya vi el primer capítulo. Yo también ya lo vi. Y les faltó. Está genial. Les faltó otro de una niña. Este es de como unas Salary Girls, ¿no? Pero hay otro de unas niñas de secundaria igual. una niña de secundaria que básicamente los lunes se consigue con el que le gusta en el tren, y también son episodios cortos. Básicamente, este sí no tengo tráiler, pero porque, bueno, básicamente será un episodio. Pero la idea es que como que el protagonista masculino no tiene rostro, porque la idea es que el que está viéndolo se identifique con él, y es una chica que está perdidamente enamorada de él y trata de romperlo, pero el tipo no cede. Es que no se aplica, no se aplica. No, pero bueno, pues, que le diga directamente. Y de la que estamos hablando es de Gambari Doki-chan. Esto va a ser por Crunchyroll y ya de hecho empezó el 20 de noviembre se estrenó, ya lleva dos episodios, entonces... Ay, espera, el 20 de noviembre se estrenó. Estamos viviendo en el futuro. No, más bien. Es el 20 de octubre. Bueno, espérate, yo ya vi dos episodios. 20 de septiembre, perdón, 20 de septiembre. Ah, me asusté, dije, ¿en qué plataforma pirata lo estoy viendo y no me doy cuenta? No. 20 de septiembre ya se estrenó por Crunchyroll, perdón, ya lleva dos escenarios. Ya lleva dos, el primer episodio está como ven, ya estoy cansado. Sí, ya queda poco, ya estamos en la recta final. Está cutecito, pues sí, es una asalariada que consiguió en el primer episodio quedarse en el mismo cuarto de hotel que el sujeto con el que quiere, y en vez de romperlo directamente, trató de romperlo indirectamente y no lo logró. Entonces, como si él fuera a violar a una amiga del trabajo. Ajá, sí, exacto. O sea, eso era literalmente lo que estaba esperando, which is not nice, pero bueno. No esperaba eso, sino él no quería empezar ella. No hay que irse tan a los extremos. No quería empezar ella, quería que él empezara. Pero él no tomara la iniciativa. Ajá. Sí, está un poco loca. Pero había otro también de episodios cortitos. No sé si ven en la lista, ¿no? El de la chica de los lunes, no lo conocí, se me pasó. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Más siguiente, don Jorge, por favor. Ok, bueno, pues este es uno de los que, dado su formato breve y todo, pues creo que estaré viendo. Vamos a ver si alguna vez se le hace a la Godínez, si mejora sus técnicas o qué onda. Pero bueno, tiene su grado ecchi, o sea, no es como para cualquier público, pero está cutecillo para lo que es. No, sí está, es joya nada más. Sí, el Josbando, claro que sí. Él lo puse la segunda temporada del Yakuza Meido o el Josbando Meido, entonces esa va a estar por Netflix, se estrena el 7 de octubre. Vamos con el trailer. Es que no, la voz, ¿a poco no? La voz es la voz. Solo Uchinara Ninga Pakurarta. Es mi sello favorito. Que era la voz del hombre negro en Fuji, ¿verdad? En To Your Eternity. En To Your Eternity. O Nanai, o no sé cómo se llama en Jujutsu. El güero. ¿Ah, sí? Lo traigo aquí, checadito. Sí, es que es. No, pues es que tiene una voz muy agradable, pues. Creo que Netflix los va a lanzar todos de una sola vez. Sí, un estilo de animación bastante peculiar. Pobre. No, pobre, o sea. Pobre. Son GIF. Sí, es pobre, pero es. Pero es divertido. Pero no necesita nada más. No ocupa nada más. Para el tipo de anime que es. Te voy a ser muy sincero, yo sí esperaba un poquito más. Pero bueno. Jorge se hartó de nosotros y salió. No le gusta el Josbando. No le gusta el Josbando. No lo culpo, desde la vez pasada hablaba mal de él, entonces. O siente algo así y dice, ay, ¿qué estoy sintiendo? Y mejor le apagó. Sus impulsos fueron muy fuertes y prefirió alejarse. No. Con esa vocesota cualquiera. No, esta sí la tengo, esa sí tiene que verse, sí o sí. Sí. Pues sí. Y ya para ir terminando, pero bueno, si Jorge se nos une, ponemos la presentación, pero tenemos un par más, también son de Netflix, que se anunciaron muy tarde. La primera, y aquí voy a tratar de compartir directamente el video, es la segunda temporada de Baki. De Baki. No sé si han estado viendo Baki, pero vi dos capítulos con hijo. Pero okay. Era, pues es del mismo tipo de la de, ¿cómo era? De Ragnarok. De Ragnarok, así violenta, testosterona, exagerada. Es como, o sea, 300 en anime, así pura testosterona. Pero bueno, vamos a ver la pues sí, segunda ya temporada de ver ese trapecio. Ay, qué mamado está ese compa, no manches. No, qué necesidad. アリゾナ州立刑務所。そこへ収監してもらいたい。バキ、言葉には気をつけるんだ。いずれにしろ緊急事態だ。やるんだ、今夜すぐがいいですね。グッドモーニング、ミスターバキ。死ぬにはいい日だ。 Es buena, yo no la he visto, la verdad. No, pues es eso lo que estás viendo. O sea, literal es lo que veo, es lo que me va a dar. Sí. Pues sí suena para dominguear, así, Sí, te la curas, yo creo, sí, pero sí, pues para sí. Mí fue mucho. Yo creo que si hubiese yo visto esto en la adolescencia, habría entrado a un gimnasio desde entonces. Así de que no. Como cuando veía a Goku transformarse, dices, no, igualito tengo que quedar. Y no fue así. No. Es que está. Ya no escribió, ahora tuvo problemas técnicos con su compu. El último que tengo en la lista, este sí no. Son dos, de hecho, pero no descargué los trailers. Está bien. Déjame ver si puedo rápidamente compartirlas acá. El siguiente sería Super Crux. A ver si funciona aquí y me deja mostrarla. De hecho, está interesante porque va a ser un anime de un cómic estadounidense. Esto es creado por Mark Millar y Lainil Francis Yu. No soy muy fan de los cómics de Mark Millar, honestamente, pero bueno, a los que son conocedores de cómics, pues el nombre de Mark Millar es casi que indispensable. Es el escritor de Civil War. Por darles un ejemplo del tamaño que tiene, y básicamente ha hecho una línea de un montón de cómics que se los vendió a Netflix, y Netflix decidió con Super Crux en particular hacer una versión al anime, lo cual me da un poquito de esperanza que mejore la historia, porque Mark Millar usualmente, y aquí estoy repitiendo lo que dice Alberto Calvo, que es un experto en cómics y al que seguimos y que ha participado algunas veces en La Covacha, Mark Millar es muy bueno con ideas, pero no es muy bueno ejecutándolas. Sí, está curioso que se lo hayan dado a los japoneses para versionarlo, entonces se presta interesante. Desafortunadamente no pude bajar el tráiler, pero sí se los recomiendo que lo vayan a ver. El estudio va a ser Bones, que es el estudio de Boku no Hero Academia y de Mob Psycho 100, entonces calidad garantizada. Mob Psycho es muy bueno cuando se propone, en cuanto a animación está brutal también. Por eso, entonces les recomiendo echar una sacadita, probablemente salgan todos los episodios juntos, se va a estrenar el 25 de noviembre en Netflix. Y el siguiente que recién se mencionó es la cuarta temporada de Aggressive Retsuko o Agretsuko, que es bien, bien divertida. Has tenido la oportunidad de verla en Netflix, va a estrenar en diciembre. Y básicamente es esta muchachita, esta muñequito de Sanrio que para relajarse canta death metal. Es la Godín perfecta, puede hacer lo que quiera, no hay problema. Es mi espíritu, perfecta. ¿Cómo se dice? Animal. Jorge, estábamos comentando de la que nos volvió Jorge, afortunadamente estamos comentando de la cuarta temporada de Retsuko, de Agretsuko, que se estrena en diciembre en Netflix. Lo comentaron en su evento de Tulum, entonces también está allí pendiente. Ya con eso cerramos. Felicítenos, amigos, fueron 46 animes que les comentamos en 2 horas 8 minutos, con todo inconvenientes técnicos. Creo que estoy ciego. De los cuales vimos 46 trailers, si mal no recuerdo. Sí, entonces, sí, es bastante. Top 3. Pregunta, ¿cuáles son los que sí? O sea, porque no puedo sacar 3. ¿Cuáles son los que ya sabemos que vamos a ver? Demon Slayer. Top 3, top 3 de cada uno. Para mi top 3 yo creo que no voy a considerar. ¿Tú quieres ir primero? Rafa, ¿tú quieres ir primero? Top 3. Yo creo que para el top 3 no hay que considerar los que son continuación, como lo que es Demon Slayer, como lo que es Agretsuko, como todo eso. Eso es porque se van a ver sí o sí, excepto World Trigger. Pero de que me llamen la atención, yo creo que es Take Up Destiny, el que era por MAPPA y MAD, ese me llama la atención. El de Ranking of Kings, el del chico que es sordo y débil, ese lo tengo que ver sí o sí. Y está entre Taisho o Tommy Fairy Tail o Sakugan. Ambos me gustaron, aunque yo creo que ahí no hay tanto problema, porque sí tengo una lista como de 5 mínimo que sí quisiera ver. Los demás los iremos viendo, pero poco a poquito, a ver qué tal. Pero esos serían mis 3. Ranking of Kings, Take Up Destiny y Sakugan. Muy bien. Nata, ¿aún estás lista o estás aún depurando? Ay, no voy a decir los de Rafa porque obviamente ya tenía esos apuntados. Voy a quitar a Agretsuko y no los voy a decir porque también, o sea, para hablar un poquito de todo. Okay, y Demon Slayer de Agretsuko, que también los voy a ver. No voy a decir Star Wars, que también lo voy a ver. Ay, olvidé la del Senpai. Se me olvidó la del Senpai. Ah. Bueno, yo voy a decir esa. Yo. La del Senpai, la del BL, como... Aquí hablando por las Fuboshi. Yo voy esa a es la de The Night Beyond the Dark Corner Window. Y pues yo creo Super Crux, esa de cómic que se vino a hacer anime, a ver qué tal. Ah, sí, sin siquiera te llaman. Sin tráiler, sin tráiler, nada, guau, wow, qué confianza. Pues sí, pues hay pero, potencial, o sea, pero traigo un chorro apuntadas, o sea, todas esas. No sé si bueno, pero de esas que apuntaste, de esas que apuntaste, ¿alguna otra que te llame la atención? Pues muchas. El así, Blue Period también. Ok, ok. Jorge. Ok, empezamos con Shino Nakama Yana Iso Yusha No Party. Vanish from the Heroes Party. I decided to in the countryside. ¿En serio eso te llamó la atención? My Senpai is Annoying. Ok. Ajá. La de Selection Project. Uh-huh. Y Taisho. Taisho Otome Fairy Tale. Ah, eso ya. Es lo que yo les prometo ver. Tal vez la de las tacitas. Tal vez la de las tacitas. Pues yo te recomendaría que escoja o 86 o Mushoku Tensei. Cualquiera de esas dos, chútate la primera temporada, por favor. Okay. Ah, y también la de la. El mira. Uh-huh. Por favor. Ok. Negaishimasu. No, eso ya es gracias, pero aquí es por favor. Por favor. No, mira, no me des mi frente, pero está en el piso. Por favor. Okay. O 85, okay, Mushoku Tensei, por favor, vean la primera temporada, porque nada, para que subamos la calidad del top. Son dos joyitas, okay, realmente. Dos joyitas que empezaron desde inicios de año, bueno, que tienen que verse, porque la verdad, las primeras temporadas fueron buenísimas, y por lo que se ve y lo que se sabe, las segundas van a estar muy bien. Entonces, y si quieres sí lado, yo te diría que Mushoku Tensei en todo caso. Puede ser que vaya más por ti. En mi caso en particular, le tengo muchas ganas a Heikki Monogatari, no he visto los episodios, pero creo que nada más por el pedigrí que tiene, creo que valdría la pena. Blue Period, y aquí les diría algo. Así no vayan a ver Blue Period en Netflix, vayan y véanlo y la ponen en mute, pero que Netflix cuente que hay mucha gente viendo los animes cuando salen semanalmente. Y aquí voy con el comentario que les había dicho que me parece importante. Ya creo que estamos empezando a ver las secuelas de la compra de Sony de Crunchyroll, porque me da la impresión de que el hecho de que Netflix quiera meterse a competir en el ambiente similar está probando con estos dos animes que no son producidos por ellos, como el caso de Supercrook, de Baki o medio yo porque medio dinero le está metiendo, es decir, no es algo que sea contenido original de Netflix, no lo compró, sino que literal está comprando los derechos para transmitir, buscando la manera de competir con Sony. Me parece que al darse cuenta que va a tener este monopolio, quiere ver cómo puede meterse en ese juego Netflix, y para que tengamos algo de competencia, creo que a nosotros nos conviene. Es estúpido estar apoyando a Netflix porque también es una corporación malvada y depredadora, pero para darle un poquito de equilibrio a la cosa. Lo otro es que vean High Dive. Es que es importante. Eso no se lo recomendaría. Y era obvio mucho que iba a suceder esto, ¿no? Porque en cuanto se hizo la compra, era obvio que Netflix tenía que hacer algo al respecto. No podía quedarse con los brazos cruzados. Yo creo que quien gana, en teoría, pues es el fanático siempre que tiene más opciones. Pero, pues vamos a ver cómo siguen manejando. Y yo siento que una vez que se cristalice la compra de... O sea, que se termine de integrar, de verdad que algo vamos a perder en cierta medida, siempre que es un monopolio se pierde. Algo se pierde. Me interesa mucho qué va a pasar con World's Harem. No sé si recuerdan, el año pasado hubo una serie cuando aún Funimation estaba aquí en México que se llamaba Interspecies Relationship o algo así. ¿El de la escuela de animales y un humano? Era un ecchi super, super mega ecchi como Mother of the Goddess Dormitory. Iba a salir por Funimation y Funimation de hecho transmitió dos episodios y decidió cancelarla. Después dijeron que fue por problemas de producción, pero a mí me da la impresión de que fue Sony que mandó a cortar eso. Entonces, lo que pasa con World's Ellen Harem me parece que va a marcar muchísimo la pauta. No es que yo esté abogando porque haya ecchi, ni mucho menos. O sea, realmente no me importa mucho. No es algo que yo consuma con demasiada frecuencia. Más, siempre que lo que se vaya a ver en Japón no sea lo que nosotros estemos terminando viendo, a mí me preocupa. Me preocupa porque, más aún si vas a tener un monopolio, ellos literal van a decir que vamos a estar viendo, como pasó con, por ejemplo, con Tokyo Revengers, que, o sea, llegó puntos en que se hizo insoportable. Entonces, la otra alternativa es empezar a ver pirata y no quisiera hacer lo que recomendaría, pero... No, sería horrible tener que llegar a esas instancias. Exactamente. Porque al final lo que va a pasar es que se va a determinar qué es lo que vamos a ver y no habrá licencias para muchos programas que sí quisiéramos ver. Digo, de 46 trailers, afortunadamente la mayoría ya tenían quién los va a traer, pero cuántas cosas más no se mencionaron o no se han salido todavía y que no tengan quién los distribuya. Entonces, sí, si al final ninguna del monopolio lo trae, uno tiene que recurrir a la alternativa, y desgraciadamente la alternativa es la ilegalidad, que eso no favorece a nadie, solo perjudica a la industria y te llegan virus a la computadora, entonces no lo hagan. Ojalá que no lleguemos a ese extremo. Y de las otras que se están estrenando así nuevas, pues que Yokai Senki me llamó la atención, que es el mecha que están animados en 2D los mechas, eso me parece interesante. Y Deji Meets Girl, esos cortitos por la animación, también me pareció que vale la pena echarle un ojito. Muy bien, entonces ya con eso concluimos. 2:15, pensé que iban a ser 2:30, así que creo que nos fue bien. Ya los dejo, amigos, para que se despidan. Cualquier comentario, anuncio parroquial, por favor, adelante. Comenzamos con el primero que escoja aquí, StreamYard. Claro, que fui yo, pero no. No, Jorge. Bueno, ya terminó mi ron de muchos streams de la covacha seguido. Supongo que ya no me volverán a ver hasta el siguiente lunes. pero sí hay grandes programas. El miércoles Elizabeth y Waco estarán hablando de What If. Ya saben que el viernes están los cómics de la semana. El sábado no sé de qué hablarán en Covacheando, pero algo cool debe de ser. Y retro, claro, siempre retro. Entonces, pues sigan las transmisiones. Ya ahí está el Twitter para que puedan acceder a mi versión más odiosa. Ahí. Ok, gracias. Siguiente es Don Rafa. Bueno, nada más agradecer que nos hayan visto este episodio, este programa especial. Ojalá en lo que empieza la nueva temporada y todos los animes que hemos mencionado pudieran ver Mushoku Tensei y 86, unas joyitas. Ambas, bueno, una en Funimation, otra en Crunchyroll, para que puedan darle un vistazo, aprovechar que ahorita en lo que va empezando la temporada. Y aquí están mis redes para que puedan seguirnos. No soy tan odioso, pero tampoco soy tan buena onda. Entonces, es un término medio, ahí vemos qué tal. Y ahorita que hablaban de los programas de la semana, yo vi en las redes de la covacha que iban a hablar de Mirada de Mujeres, ¿qué está pasando? De la novela. Hablaron. Ya fue. Lo voy a buscar entonces, porque sí dije, ¿de qué? ¿Cómo puede ser esto? Me pareció impactante. Pero esa es la manera de levantar el rating allí con cosas controversiales. No, me parece maravilloso. Muy bien. Entonces sería todo y pues por mi parte, nos vemos. Muy bien. Señora Natalia. Pues despido, yo mi arroba es _lopezana, tanto en Instagram como en Twitter, y en Twitter soy odiosa si ando de mal humor. Entonces, por lo general no. Ya quiero empezar a ver muchas cosas. Esos hechis chiquitos de las chicas me gustaron, la animación y la historia romántica, yo sí las voy a ver. Y pues ahí vamos viendo a ver si no van saliendo de esta lista que se va quitando. Bye. Muy bien, muchas gracias, Nat. Bueno. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora, a los que nos vieron. Perdón por los problemas técnicos al principio, era la primera vez que intentábamos algo así de compartir videos y demás. Ya vemos que el ancho de banda es crítico, entonces no. Para la próxima temporada nos preparamos un poquito mejor. Pero bueno, ojalá que hayan podido, aunque sea darse una idea de lo que va a estrenarse y de lo que vamos a estar viendo. Ya la semana que viene empezamos a depurar y a comentar algunas cosas. Probablemente Star Wars Vision sea una de las que comentemos. Entonces, por mi parte, también pueden seguir en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias a todos por seguirnos hasta ahora. La versión en audio desafortunadamente va a salir con todos los trailers, entonces... Pues a los que nos hagan el favor por escucharnos por audio y nos siguen hasta ahora, muchas gracias por su paciencia. Vamos con el outro, bájale volumen a sus audífonos, que me cuidan mucho.